podcast de Comiqueando. Número 131 de Comiqueando. Está una vez más todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera, y vamos a empezar como es menester presentando al ilustre panel que me acompaña en el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo te trata el aislamiento? Ya tanto tiempo sin ver seres humanos. Bien, acá andamos, qué sé yo, ya es raro esto ya, mucho tiempo. Pero bueno, se hace lo que se puede. O sea, nada, igual que siempre. Obvio, por supuesto. Lo menos posible, como siempre. Bueno, tenemos dos lujos más que nos vamos a dar. Un gran especialista que estuvo con nosotros en un podcast del año 2012, si no me equivoco. Una persona que escribió y escribe muchísimo sobre historieta. También estuvo muchos años también en la versión clásica de Comiqueando. Bienvenido, maestro Fernando García, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, peleándola, soportándola, llevándola lo mejor que se puede. Bueno, como todo. Muy bien. Un gusto tenerte por estos lados. Y igualmente. En directo desde Santiago de Chile tenemos otro especialista que también es guionista de historietas. Ha escrito sobre cine muchos años en la revista La Cosa, sobre historieta también, está escribiendo actualmente en el sitio de Comiqueando. Bienvenido, Roberto Barreiro, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar acá, les agradezco la invitación y nada, bien, que yo acá también encerrado como loco porque Chile está, si ustedes se quejan de cómo está en Argentina, no saben lo que es Chile, es un quilombo atómico. Nosotros nos quejamos de que no podemos ir salir de joda, no podemos ir a la pizzería a comer con los amigos. Tenemos un poquito menos de miedo de salir a la calle. No es la hecatombe nuclear, el Eternauta hecho realidad, que salís a la calle y te morís. No es fácil, pero estamos ahí, digamos. Muy bien. Como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas, ¿qué tal? Contento de tener algo para hacer, ¿no? Que es lo más importante, estar encerrado, no estar al pedo, te mata. Está muy bien. Bueno, igual vos siempre te las rebuscas con cosas para hacer, estás sumamente activo con los podcasts y los artículos del sitio de Nueve Paneles también. Sí, y Comiqueando también, ¿no? ¿Por qué no? Y con Comiqueando también, obviamente. Bueno, recomendamos mucho los podcasts que hace Gonza para el sitio de Nueve Paneles. Yo los escucho. Muy bien. Bueno, nos vamos a meter en un tema del que no se habla tanto cuando repasamos la historia de la historieta, y es ese periodo del cómic norteamericano que va entre más o menos 1948 y 1958-59, o sea, entre lo que habitualmente consideramos la Golden Age y lo que habitualmente consideramos la Silver Age. ¿Qué carajo pasa en el medio? ¿Por qué no hay ni Gold, ni Silver, ni nada? ¿Qué es esa nebulosa, ese salto brutal que se hace cuando se centra la historia del cómic en el género de los superhéroes? Hay como un cacho de historia que nunca se cuenta, que es esta, ¿no? Esta de 1948 a 1958, ponete. Hoy nos vamos a meter en ese pantano donde nos vamos a encontrar todo tipo de alienaciones mutantes, gráficas y estilísticas y argumentales también. Y además nos vamos a enfrentar con el enemigo más horrendo, que es la censura y la autocensura. Cosas que le han hecho mucho daño a la industria del cómic norteamericano y que la han marcado, me parece, aún hoy. Vamos a hacer un poquito de repaso de información. Yo les quiero contar unos números que tengo acá anotados, que son medio bestiales. Para que se den una idea, en 1940, en Estados Unidos, se vendían 15 millones de ejemplares de cómics por mes. 15 millones por mes. En 1942 se vendían 25 millones por mes, gracias, obviamente, al impacto de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos títulos como Superman o Captain America que vendían más de un millón de ejemplares por mes. En 1947 se traspasó la frontera de los 60 millones de ejemplares por mes. Imagínense hoy que no se vende un choto, que un cómic que vende 150.000 ejemplares por mes es glorioso. En 1947, cada mes se vendían 60 millones de ejemplares. Y el cómic más vendido de ese año fue Crime Does Not Pay, el más emblemático de los títulos de crímenes, que llegaba al millón de ejemplares holgadamente. En 1948, no hay el dato exacto, pero se estima que se vendieron entre 80 y 100 millones de ejemplares por mes. Una bestialidad. Y en 1952 es donde se estima el pico de la venta de cómics en Estados Unidos, con más de 1.000 millones de cómics en el año. Salieron 3.161 issues distintos, 3.161 publicaciones distintas, con 500 títulos distintos. Nunca se volvió a dar esa brutalidad. Después de ahí empezó la baja, y por ejemplo en 1955 ya salían solo 300 títulos distintos, y en 1960 ya se calcula que la industria era un 50% más chica que en 1952. O sea, se achicó a la mitad en 8 años. En 1960 se llegó con raspando justo a los 1.500 lanzamientos por año contra 3.161 de 1952. Una cifra increíble la de 1952, inabarcable. Más de 1.000 millones de revistas e historietas vendidas en un solo año. Y sin embargo, cuando hablamos de la historia del cómic, no le damos mucha bola a eso, ¿no? Es como que, bueno, sí, en ese momento en que los superhéroes pasaron de moda, se fueron a la B, aparecieron otras cosas, qué sé yo, después, y volvió la Silver Age, y otra vez Stan Lee, y Julius Schwartz, y la concha de la lora. ¿Alguna impresión, alguna sensación, algo que quieran contarnos sobre esto que les conté de las cifras, muchachos? Sí, algo que me parece que hay que tener en cuenta también para ver el impacto que tenía y por qué la política se interesó tanto también en las historietas como modo, método de impacto, como impacto en la sociedad, es que se calculaba, más allá de todos los números de los ejemplares vendidos, que cada ejemplar era leído por entre 5 y 10 personas, porque sí, las revistas pasaban de mano a mano de una manera bestial. Con lo cual la penetración de todos esos títulos en los públicos medios y en los chicos era realmente importantísima. Es el equivalente en un mundo donde no había internet, donde no había, no sé si había televisión todavía. Y estaba empezando, la televisión empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Era la radio, el entretenimiento más masivo y los títulos o los productos en soporte papel. Las historietas eran como Netflix por hoy, digamos, en la masividad que tenían, ¿no? Si uno se pone a pensar o trata de pensar qué significaban como entretenimiento y como medio de comunicación y como medio de transmisión de ideas y de valores. Sí, totalmente. Sí, yo quería agregar otra cosa, una de las primeras cosas importantes a tener en cuenta, que es que, de hecho, la clasificación de Golden Age y Silver Age es media mula. ¿En qué sentido digo media mula? En el sentido de que la arman los primeros tipos del fandom, que son tipos que están interesados básicamente en superhéroes. Por ende, se desvinculan de pensar todo ese otro universo de historietas que había por ahí dando vuelta. El Golden Age, el Silver Age, el Golden Age de los superhéroes, no de las historietas. De hecho, si a mí me preguntás, yo te diría que, habiendo revisado bastante, te diría que uno de los momentos más interesantes que hay justamente en el desarrollo de la historieta norteamericana está justamente en este periodo del que nadie habla. Hay un montón de material, como vamos a ver, de un montón de géneros, con productos muy adultos, que el crimen no paga, no está pensado para niños de 8 años, está pensado para tipos más grandes, a lo mejor adolescentes, a lo mejor hasta tipos mayores. Tenés que pensar también que el público que en 1938 tenía 10 años y leyó el número 1 de Action Comics, en 1948 tenía 20 años y había venido de una guerra. Entonces, no es que habían abandonado el cómic, habían madurado y habían crecido por otro lado. ¿Cómo cambia todo eso? Creo que es para hablarlo acá. Exactamente. Bueno, ahí tenemos una presentación. Entonces, vamos a ir desgranando algunos números, algunos datos, algunas situaciones que se van dando. Nombrábamos recién la revista Crime Does Not Pay, de la editorial Lev Gleason, creada por un tipo muy polémico como fue Charlie Biró, que empezó a aparecer en 1942. O sea, el gran impacto fue entre el 47 y el 48, pero no es que empezó ahí, ya venía de bastante antes. Era una revista que ya estaba asentada dentro del mercado, proponiendo una alternativa al género hegemónico de 1942, que eran, como ya dijimos, los superhéroes. Después, en 1944, tenemos la fundación de Educational Comics, que es la segunda editorial que funda Max Gaines, porque Max Gaines, la primera editorial que funda, es una de esas tres que componen lo que hoy es DC, digamos, ¿no? Pero en el 44, él le vende su parte de esta empresa a los que después fueron dueños de esa DC bloque, de esa DC absoluta, que eran Donenfeld y Harry Leibovitz. Perdón, sí, Harry Leibovitz, no. Harry Donenfeld y Jack Leibovitz. Harry Donenfeld y Jack Leibovitz. Exactamente, ahí está. Harry Donenfeld y Jack Leibovitz le compran su parte a Max Gaines, y Max Gaines con esa guita se pone su propia editorial, que es Educational Comics, EC. Después esas letras van a querer decir otra cosa, un poquito más adelante. 1948, entonces, es el año en el que deja de aparecer, por ejemplo, la Justice Society of America, reemplazada por Cowboys en la revista All Star Comics, que pasa a ser All Western, All Star Western. Sí. Y es el año donde también se publica el primer artículo hablando pestes de los cómics, firmado por el entonces capo de la Association for the Advancement of Psychotherapy, que era un tal Frederick Wertham, un señor que va a ser muy importante un poquito después. Y ahí ya empieza a haber como una especie de control de las autoridades, decir, che, pará, los contenidos de los comic books no están tan buenos. Es el auge de las revistas de crímenes, como decíamos recién. Y las cosas que se veían en esas historietas no eran para chicos, como comentó recién Roberto. Había secuestros, torturas, droga, tiroteos donde morían los policías, explosiones. No te digo que te enseñaban paso a paso cómo hacer una bomba molotov, pero casi, casi. Y había una situación todo el tiempo de violencia, de gente acuchillada, de gente cagada a tiros, estrangulada. No era un contenido familiar, digamos, no, para nada, en una sociedad muy conservadora como era la norteamericana de esa época. Sí, yo quería agregar una cosa. Hay que pensar que para 1940, es así, la historia de los cómics de crímenes empieza básicamente con El crimen no paga, que lo hace Charviro y todo eso, pero recién para 1900, después de la guerra, para 1900, cuando se acaban los superhéroes que habían cumplido con su rol de ser los soldados, la propaganda por la guerra. Las cheerleaders musculosas. Claro, los musculosos que ayudaban al ejército, eso. Cuando vuelve la cosa, el género policial recién estalla después de la posguerra. En ese momento, tiene la ventaja Viro, porque era el de Crime Does Not Pay, era la primera que estaba haciendo eso cuando no estaba, pero ya para 1947-48 se pone de moda hacer cómics de crímenes. Y ahí hay un primer problema de escándalo contra lo que se estaba haciendo en los cómics. Especialmente con los cómics de crímenes. Todavía no había cómics de terror, eran cómics de crímenes. Sí, sí. Crímenes policiales. Y ahí es donde aparece Wertham por primera vez, pero ya el debate ya estaba planteado y hay como un primer intento de regulación ahí que queda medio en la nada, porque lo hacen como medio todos mirando, sí, vamos a autorregularnos. Y se hacen, es muy bueno en ese sentido. Les recomiendo que lean La plaga de los cómics de David Hayu, que está explicadísimo muy bien todo este fenómeno. Acá lo tengo a mano. Sí, The Tencent Plague de David Hayu, un excelente libro sobre este tema. Está en español, se llama La plaga de los cómics, lo sacó una editorial española que se llama Spop, que les recomiendo mucho la editorial. El libro está excelente, tanto en inglés como en español, léanlo, vale la pena muchísimo. Portada de Charles Burns, por si faltara algo. Bueno, entonces en 1948, a raíz de estas primeras, de estos primeros escarceos, con una opinión pública que se le empieza a volver en contra del tema de los cómics, se funda la Asociación de Editores de Historietas y arman, como decía recién Roberto, una primera versión de una especie de código de reglamentación de los contenidos que está pensado para no ser aplicado jamás. Sí. Muchachos, Fede, Bicho, ¿algo que quieran aportar sobre esto? Sí, en esa época la avanzada política sobre los contenidos no se da solo en los cómics, se da en casi todas las artes, ¿no? Exactamente. Cine, literatura, digamos, las historietas caen en la volteada como una más, muy importante por la cantidad de público a la que llegaban, sobre todo todos los temas masivos, la prensa también. Ahí empezaron la lucha por el manejo de los contenidos. Es un poco el reflejo de la puja cultural que había en la sociedad norteamericana, ¿no? En ese momento. Estaban, al salir de la Segunda Guerra Mundial, me parece que es el marco, estaban en la construcción de su identidad colectiva, ¿no? Exitismo, paternalismo, individualismo, lo que después cuaja en lo que ellos llaman el destino manifiesto, ¿no? Lo que es la idea yanqui de que ellos están destinados a expandirse continentalmente, globalmente, universalmente, y son como una especie de raza superior. Y todo eso también empieza entre los contenidos más progresistas y los contenidos más conservadores, empieza la puja para ver cuál es el modelo que se va a terminar implementando, que ya sabemos cuál es. Muy bien. Bueno, sin embargo, sí, Fede, ¿querías aportar algo? No, está bien. Nada más, ya dijeron todo, más o menos. Bueno, decía entonces que, sin embargo, el auge de los títulos de crimen no va a durar para siempre, y para 1949 ya son desplazados de la preferencia del público por los títulos de cómic romántico. En 1947 aparecen los primeros cómics románticos creados por Jack Kirby y Joe Simon, nada menos, los mismos creadores de Capitán América y un montón de personajes parecidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, se les ocurre un formato nuevo, un género nuevo, que es el de contar historias románticas con los cómics. Son historias cortitas con muchísimo texto y poco dibujo, donde Joe Simon te metía en cada globito un monólogo de Enrique Pinti, prácticamente, era una bestialidad de texto. El dibujo de Kirby aparecía chiquitito. Los cómics de Kirby sin machaca es como ir a un boliche que no haya minas, o como ir a ver un Boca River y que no se metan un puto gol, o ir al kiosco y que no haya un alfajor. Es una tristeza. Un cómic de Kirby sin machaca no tiene mucha gracia. Pero dentro de todo, en los cómics románticos, el rey le ponía bastante onda. Y fue un furor, a tal punto que en 1949 había 125 títulos distintos de esas historietas, todas iguales. Por supuesto, con dibujantes más chotos que Kirby y algunos mejores, porque ese era el Kirby todavía en transición hacia el que nos gusta a nosotros. Pero había 125 títulos iguales. Si nos quejábamos de cuando apareció Superman, salieron no sé cuántos clones idénticos, de esto eran más clones y más idénticos. Porque ¿cuántas historias románticas podés contar distintas? Había 3 o 4 en cada número. Sí, no ahí sé. Yo tengo algo para discrepar, ¿eh? Yo creo que como eso, ¿no? Que curiosamente, si bien obviamente hay mucha cosa similar, como en todo género, tenían algo interesante los cómics románticos de esa época. Primero, una cosa importante de acordar, es el cómic romántico que vendía mucho y se vendía generalmente a mujeres. Claro. Nos estamos olvidando que era un público muy grande. Bueno, eso explica la expansión en los números que vimos recién, ¿no? Así llegás a los 1,000,000,000 de ejemplares por año vendiéndole también a las mujeres, si no es imposible. Claro. Y que seguía consumiendo eso, y que ya venía consumiendo de antes, porque también antes de esto estaban los cómics para adolescentes y cosas. Pero lo importante es que en estos primeros cómics románticos lo que hay es que al no haber límite a qué contar, se contaban cosas que hoy uno no se puede imaginar nunca. Hablar sobre cuestiones de, qué sé yo, de problemáticas sobre aquello, sobre la trata de blancas, sobre las mujeres, que las chicas abandonadas, sobre poder salir, a lo mejor con cosas tan comunes como para poder salir con alguien sin tener que estar castigándose, sin que ser castigado, sin tener que casarse con alguien. No sé si me explico, hay determinadas condiciones que adentro del contexto romántico se podían decir. Vos podías decir, estuve saliendo con un chico, salí con 2 chicos y no pasó nada y la pasé bien y listo. Eso después, más en el futuro del cómic romántico, eso se va a prohibir literalmente, no puede pasar, tiene que terminar casándose con el chico de sus sueños. Acá no siempre pasa eso. Eso es lo interesante del cómic romántico de ese periodo. Pasan cosas mucho más heavies de los que uno se cree. Si uno se pone a revisar el cómic romántico de esa época, te encontrás con cosas muy interesantes. Eso... Yo te digo que leí bastante de esa época y no encuentro muchos temas así de una cierta relevancia que vos digas, bueno, esto es socialmente de avanzada. Ojo, hay que poner, también hay que poner en el contexto, ¿no? Claro, en el contexto hay cosas que son muy jugadas. Estamos hablando de lo que dice el bicho, una sociedad que estaba volviendo a ser una, a una posición hiperconservadora, hiperconservadora, donde la mujer tenía que volver después de haber estado en la guerra armando aviones, volver a la casa y quedarse encerrada, donde el modelo era mamá, el papá lo sabe todo, la mujer se queda en la casa limpiando las cosas. Que no te olvides que en esos cómics no estaban, en esos cómics podían pasar otras cosas. Eso es lo interesante. Exactamente, pensá que la mujer durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se habían ido a la guerra, las mujeres salieron a trabajar, hicieron un montón de cosas que hoy son normales, que en ese momento eran impensadas si no se hubiera dado el marco de la guerra. Totalmente. Y en ese sentido, los cómics románticos, si bien postulaban cosas de cuestiones de avanzada, como decía Roberto recién, también lo cumplieron una tarea fundamental, me parece a mí, que era la de resetear el pensamiento femenino para los años que venían, ¿sí? Volver a transformarla en la ama de casa, que cocina, que cuida a los chicos, que tiene permiso para divertirse, para salir y para enamorarse, pero que tiene, sí, limitado un destino prefijado de qué es lo que tiene que hacer en el marco que se está construyendo. Bueno, ahí hay un dato muy importante que comentaron los dos, que es el de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. ¿Por qué? Porque según los sociólogos más o menos serios de Estados Unidos en aquella época, esa, y no los cómics, son la verdadera causa del problema que se busca atacar desde la política, que es el incremento brutal de la delincuencia juvenil. Cuando se manifiesta este fenómeno de la delincuencia juvenil como nunca antes se había visto en Estados Unidos, hay dos respuestas. Una es, es culpa de que los chicos leen cómics donde hay bandidos y chorros y forajidos, y qué sé yo, entonces hay que prohibir los cómics. Y la otra respuesta es, pero, che, estos pibes no tienen ninguna contención, porque los padres están laburando y las madres están laburando. Entonces, a nadie, digamos, se le escapaba ese dato de que hoy los chicos tenían muchísima menos contención, pero era más fácil culpar a los contenidos de los cómics que leían. Las historietas, como cualquier arte, no es que estaban inventando la realidad que iba a venir después, sino que estaban contando la realidad que estaba pasando en esos momentos. Sí, la estaban reflejando mucho más fielmente que cuando te inventaron 500 superhéroes machacando nazis, ¿no? Que nunca hubo. Y a su vez, lo que, si bien entiendo que hay algunas historias del cómic romántico que generan esta idea de volver para atrás y que la mujer se quede en su lugar, también generan filtraciones, espacios que en otros lados no aparecían, porque esto era más allá de ese discurso, los cómics, al ser una cosa no importante, permitía decir cosas que no se decían de otra manera. En los cómics románticos es muy notorio, así como puede ver, si volvamos con el chico, también permitirse hacer cosas que no se permitían hacer. O sea, hay siempre una doble, no hay una intención monolítica, hay una cuestión que va cambiando de acuerdo a cada cosa y depende de muchos lugares y de manera a veces hasta inconsciente, no se planteaba cómo, sino estaba pensado en escribirse eso, sino que se escribía ahí iba saliendo en medio de la locura. Al final, la mayoría de los editores yanquis, lo único que les importaba era cuánto vendemos. Obviamente. Es que, bueno, en un lugar es que también, no es una cuestión... Perdón, no es una cuestión monolítica, como dice Roberto. En realidad es un espacio de tensión donde están en disputa los espacios simbólicos, las cuestiones simbólicas. Y ahí, por supuesto, hay dentro de las editoriales, entre editoriales, dentro de las editoriales y dentro de los mismos títulos, empezaban a chocar los distintos mensajes. Es una época de una libertad muy importante en la proliferación de géneros y en cómo se tocaba cada una de las temáticas. Es todo un caldo de cultivo sumamente interesante por eso. Sí, también tenía que ver con la variedad de autores que había, ¿no? Porque venían autores de todos lados. Digo, la literatura y otros géneros eran como más herméticos y cerrados, y la historieta, al ser más popular, le daba cabida a autores de distintos estratos sociales y qué sé yo, que en esa época era claro. Raro también, y eso permitía también abrir el abanico de historias y de problemáticas y de cosas que se trataban en los propios cómics, ¿no? Eso era interesante también. Sí. Autores también. Y autoras, había también claro, muchas sí, autoras sí. Mujeres. Sí, había autores, autores de color, digo. Claro, bueno, el famoso Matt Baker, uno de los primeros y otra cosa interesante en ese periodo, la mayoría de los tipos que estaban ahora, que en ese momento estaban ya en los 50, estaban haciendo cómics, ya tenían mínimo en general entre 5 y 6 años de laburo muy duro, de machaca dura y pareja, 5, 6, 7, 10 años, y en 10 años habían evolucionado de ser unos pendejos que dibujaban más o menos a tipos que realmente laburaban con calidad tanto a nivel dibujo como a nivel guión. Te sí, tal cual. Que 10 años antes dibujaban con calidad. Uno mira los cómics de 1940 y son todos dibujados como el Úpite. Sí, la gran mayoría son muy feos. Pasás a 1950 y te encontrás con una cantidad de dibujantes. Mucho mejor, claro. Mucho mejor, infinitamente claro. Superiores. Pero claro, no nos podemos olvidar también que en 1941-42 empezó la movilización masiva de los chicos de 18 o 20 años al frente de batalla. Entonces, ¿quién dibujaba todas esas páginas de historieta? Y cualquier pendejo que pudiera sostener un lápiz y más o menos hacer un monito, tenía laburo. Claro, así es como hay muchos autores consagrados que empezaron a los 13, 14, 15 años. Joe Kubert, Carmen Infantino, Alex Todd, Jim Kane, Jim Cowland, Steve Ditko, todos tipos que empezaron a laburar muy pendejos porque había una gran demanda de chicos que más o menos supieran dibujar. Y como bien decía Roberto, esos chicos que en el 43, 44 eran medio madera, pues recién estaban empezando, para el 50, 52 ya eran dibujantes mucho más sólidos en su desarrollo, claro. Bueno, lo cierto es que a los títulos románticos les fue muy bien, fueron el mainstream durante 1950, el 25% de los títulos que se publicaron eran de romance, y también en 1950 aparecen los cómics de terror de la EC Comics, o sea, la Educational Comics de Maxwell Gaines pasa a manos de su hijo, William Gaines, que dice, no, ¿sabes qué? Educational Comics es un garrón. Hablar de la Biblia, de la Constitución, de la Independencia, dejamos de joder. Vamos a hacer la Entertainment Comics y vamos a tirarle cosas divertidas a los chicos, siempre con buena calidad, con buenos dibujantes, con buenos guionistas, con mucho texto, para que los chicos, incluso para que los adolescentes se engancharan leyendo algo un poco más sustancioso que un cómic medio boludo, pero vamos a meterle toda la rosca de terror impactante, jodido, historias perturbadoras, shocking, el término shock es fundamental para entender la DC, por eso está la revista Shock Suspense Stories, y bueno, ahí aparece un equipo que se va formando en torno a Harvey Kurtzman y Albert Feldstein, que son los coordinadores, van armando un equipo que es un All-Star Squadron, no hay uno choto ahí, uno choto capaz hay, pero juntan una horda de dibujantes alucinantes, empiezan a hacer unas historias recontra mil truculentas, pasadas de rosca, y les va muy bien, muy bien. En 1952 lanzan Mad, con el mismo equipo, pero con una onda más de sátira, de parodia, no tanto de historietas de terror visceral y asqueroso, y para 1953 ya hay más de 100 títulos copiados de los de terror de la S. O sea, de nuevo, la industria del Me Too, ¿no? Como pasa en Japón, que les dicen la industria del Me Too, porque se pone de moda cualquier boludez, de los 15 minutos hay 18 cosas idénticas a la boludez que se puso de moda. En el Comic Junkie de los 50 funcionaba exactamente igual. En 1953 había más de 100 títulos idénticos a los que había lanzado William Gaines. Es la lógica industrial esa. Totalmente. Sí. ¿Funciona? Nos subimos todos a la misma. Hay que exprimirlo hasta que deje de funcionar. Sí. Bueno, eso fue en el año... Sí. Sí, con respecto al terror. Ojo, ese no es la primera que hace cómics de terror. No es la primera, claramente. Bueno, Timely fue la primera. Primero es... si no me equivoco, es Adventures in the Unknown, que era de la ACG, que era una mutua que manejaba un tipo llamado Richard Hughes, que el tipo termina aguantando muchísimo tiempo esa revista y hace unos cómics muy raros, se van de hecho bordea, esquiva en un momento el terror y se pone a hacer como historias que son fantásticas, pero muy frikis. pero la primera de terror es específicamente ese título. Y después, los segundos que lo van a sacar título de terror va a ser la Marvel. O sea, Atlas. Claro, Timely, por eso te decía. Y Atlas, claro, que era un pulpo, ¿no? La Atlas era, a todos lleguemos a segundo, era, hay una de terror, hace otra, ¿viste? Eran 45.000 cosas. Sí es verdad que ese va a ser la papa fina del universo de las historias de... Es un editorial que tiene un nivel que no tiene la gran mayoría de los títulos de la mayoría de las editoriales que van a dedicarse al terror o al fantástico. Casi ninguno va a tener el nivel de lo que tiene ese. Ese es imposible, no puede ver. Hay de 10, es muy raro encontrar una revista donde no puedas rescatar como mínimo una historia de buena para arriba. No, en general hay muy buen nivel. Después, ya cuando empiezan a hacer las de ciencia ficción y las de guerra, mejora incluso, para mi gusto, sí. Me parece mejor. Lo la que de terror produce... son las berretas. Sí, lo de terror es muy impactante, pero quizás no es lo mejor. Sí me parece mejor lo de ciencia ficción y lo de guerra. De guerra. Acá estuve buscando y te digo que hay un género que nació en la Timely. Como decía Roberto, Timely se caracterizó por llegar segunda siempre. Era el Carlos Alberto Reutemann de las editoriales. Cada tendencia que había, se colgaban de las tetas de lo que estaba vendiendo en ese momento. Hicieron todos los géneros imaginables, siempre coordinado por Stan Lee, que además escribía casi todas las guiones. Pero hubo un género donde la primera es de Marvel, o de Timely, que fue lo de los Cowboys. Los Cowboys estuvieron... Nunca fueron el título número uno, los títulos número uno, pero tuvieron muchísimos títulos y muchísimas ventas entre 1948 y 1960. Pero el primer título donde se apostó fuerte a héroes western fue The Timely, ya a principios de los 40, ¿no? Antes, mientras sí. Todavía existía la hegemonía de los superhéroes. Bueno, Timely tuvo su mejor año en el 52 también, no es casualidad, ese año en el que hubo 500 títulos distintos. Y llegamos entonces a 1953, que es el punto máximo, me parece a mí, de toda esa movida del senador McCarthy investigando a ver dónde había comunistas bajando línea dentro de la tele, dentro del cine, dentro de la literatura, como decía hace un rato Fernando, y por supuesto dentro de la historieta, y donde realmente el tema de la delincuencia juvenil es como el tópico fundamental de todos los medios de comunicación. Es como ahora el coronavirus, ¿viste? Que no se habla de otra cosa. Bueno, ahí era la delincuencia juvenil. Cualquier cosa que era más o menos subversiva se veía, perdón, cualquier cosa que era más o menos rara se veía como subversiva. Y todos los medios hablaban de que los cómics eran responsables de la delincuencia juvenil. Imaginémonos qué pasaba cuando hojeaban un cómic y veían minas decapitadas, gente eviscerada, miembros desparramados por el piso, buitres comiéndole las entrañas a un pobre chabón, claro, monstruos por todos lados, los malos ganaban. Era una cosa heavy metal. Era lógico que dijeran, che, acá hay que hacer algo. No era lógico, pero digamos, no era era realmente inevitable. Y decían, Wertham tiene razón, decían, claro. Claro, obvio. Bueno, obvio. Le dieron manija a un tipo que, bueno, que manipuló un poco la realidad para llevar agua a su molino. En 1954 aparece Seduction of the Innocents, el famoso libro donde Frederick Wertham embiste con todo contra los cómics, donde siempre nos acordamos de el famoso postulado medio frutero de Batman y Robin son gays, o la Mujer Amarilla, bueno, tiene todo este contexto de bondaje, que es verdad. Pero en realidad los principales ataques de Wertham no son contra los superhéroes, son contra las revistas de terror y las revistas de crímenes que, como dijimos, ya estaban en retirada. Para mí el punto que dispara todo es que tanto en las de S como en las de Lev Gleason, las de Crimes Does Not Pay, el género, el terror, el policial, el fantástico, lo que fuera, era la excusa para abordar cuestiones sociales que estaban candentes en ese momento, que podía ser la delincuencia juvenil, o podía ser el racismo, o podía ser la diferencia social, la discriminación, los problemas laborales, y a partir de la mirada del género, de lo fantástico, se metían de lleno en eso, que por ahí es lo que marca la diferencia entre las producciones de unas editoriales, S.E. y Lev Gleason, y otras. ¿Puedo dar un punto a defender o a tratar de contextualizar a Wertham? Wertham en realidad no es un tipo conservador, es un tipo, de hecho, es un tipo liberal. Sí, sí. Es un tipo absolutamente progresista en sus pensamientos, un psicólogo que había trabajado en un montón de instituciones para cuidar a los chicos de la calle, para tratar El tipo hace un análisis, viene de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, que tiene una mirada muy crítica con respecto a la cultura popular. La cultura popular era algo que era masiva, que era una cosa pensada para dominarnos y qué sé yo, bla, bla, bla, de manera muy, muy monolítica. Y el tipo hace un análisis en este sentido. Claro, ¿quiénes, estos chicos que son delincuentes juveniles, qué hacen? ¿Qué tienen todos en común? Leen historieta. Claro, leen historieta. Entonces, la culpa de la historieta. En medio maldito. De hecho, muchos psicólogos le dijeron, sí, todo bien, pero todo el mundo lee historieta, así que no, che, todos los pendejos leen historieta. No es la cosa. Lo que pasa es que, claro, el tipo hace un análisis muy reduccionista, pero el tipo lo plantea desde un punto, el tipo lo está diciendo, miren, esto tenemos que controlarlo, porque los chicos están leyendo cualquier cosa, y pueden hacer cualquier cosa. Y de hecho el tipo ni siquiera planteaba que se censurara. Él lo que quería era que lo que va a plantear siempre, incluso algo, es que haya una calificación de los cómics. Que, ok, si vos querés sacar el Pato Donald, saca el Pato Donald y eso es para todo el público. Pero que un chico de 7 años lleve un coso con un pendejo con una cabeza decapitada. No es una cosa que me suene tan descerebrada como suena, digamos. Lo que pasa es que hay que entender que esto se da en el contexto de protestas gigantescas contra los cómics, de quemas de cosas dirigidas por las ligas de la DC, que lo van a usar como libro de cabecera de Wareham. Pero Wareham en sí no es necesariamente el único responsable de todo este fenómeno. Como el no, por supuesto. La teoría de Wareham, bastante desacertada, bastante prendida con alfileres en algunas cosas, va a ser el sustento, digamos, intelectual de un montón de viejas chotas, curas, políticos, conservadores y demás, que se la van a agarrar contra la historieta para decir, vieron que nosotros defendemos la decencia y los valores morales, y esto es toda una porquería subversiva y revolucionaria y que convierte a nuestros niños en criminales. Entonces es como que hubo un oportunismo muy grande de sectores muy conservadores de la sociedad de agarrar un discurso como el de Wareham, que como bien decía Roberto, no es necesariamente conservador, sino que viene del progresismo, pero se lo da vuelta para que resulte funcional a otro tipo de interés. Hay algo que tiene que ver con lo que dijo Andrés, que me parece que es el punto neurálgico. El tema de la delincuencia juvenil era el tema en la época, como hoy puede ser el coronavirus, y había una demanda muy fuerte de la sociedad para que los organismos responsables encontraran una respuesta, encauzaran ese problema y le dieran solución. Con lo cual, todas las organizaciones, los gobiernos, las iglesias, lo que fuera, estaban obligadas a encontrar una respuesta. Y la palabra de Wareham o la idea de Wareham les encauzó cierta acción a seguir para calmar también a la sociedad. Bien. Fede, ¿vos querías agregar algo? No, está bien. Yo escucho. Es muy interesante lo que dicen todos. Igual en esta época, digo, también se subió a esto todo el tema este de la campaña del senador Fauber, ¿no? Fauber, claro. Fauber, que fue muy, muy fundamental, porque digo, fueron sus audiencias las que se televisaron y llegaron, ¿no? Donde Wareham dijo la famosa palabra de que los cómics lo asustaban más que Hitler y todo eso que... Sí, esto fue en 1954, cuando se debate en el Senado el tema de qué hacer con la delincuencia juvenil y qué tenían que ver los cómics con todo eso. Y bueno, citan a declarar a editores de historietas, sobre todo los de las más truculentas. Obviamente no llaman a los de DC ni a los de Dell. Ahora vamos a hablar después un poquito de Dell. Pero van los más heavy, digamos, los que estaban más hasta las manos, los que se habían llenado de guita mostrando destripamientos y torturas. Y es el momento quizás de máximo desprestigio de la historieta, ¿no? Un poco por eso, en el 54, la Asociación de Editores lanza el Comic Code, este código muy estricto, con una normativa que aclaraba punto por punto todas las cosas que ya no se podían hacer en la historieta para que esta fuera considerada lícita o limpia, y se comprometían ante la sociedad a autorregularse, digamos, a imponerse a sí mismos unas reglas muy, muy estrictas para que los editores y los autores no se fueran de mambo con estos contenidos tan, tan zarpados. Y la respuesta de la SE fue directamente cancelar su línea de terror, digamos. Era obvio que se lo estaban haciendo a ellos. Y como ese es un código donde se prohíben los licántropos, se prohíben los vampiros, se prohíbe la sangre, se prohíben las torturas, las mutilaciones, las decapitaciones, no sé qué, me la estás haciendo a mí. Es lógico. Ese código estaba hecho con nombre y apellido. Estaba hecho con nombre y apellido. Se la habían jurado a la SE porque estaba vendiendo mucho y porque la MAD habían hecho una parodia muy zarpada de Archie. Y los dueños de Archie se la tenían muy jurada a Gaines por esa parodia de Starchy, ¿se acuerdan? De sí. Bill Elder. Bueno, ahí le dijeron, esta te la voy a cobrar, maestro. Y sí, claramente. Archie pasó a ser el prototipo cultural yankee de la Totalmente. Juventud. Sí, sí, sí, ese era el modelo a seguir. Así que bueno, perdón, otra cosa. Apellido para sacar del mercado rápidamente todas esas revistas de mierda, de violencia y de horrores. Cierra también Fiction House, que era una revista, una editorial de con ese tipo de publicaciones, y una de las que sacaba los títulos más horribles y más viscerales era Harvey. Harvey Comics se reconvierte y en vez de hacer cómics de fantasmas y demonios malos, hace cómics de fantasmas y demonios buenos. Ahí sale Gasparín, Casper, Randy Goose, Hot Stuff, que era un diablito, Wendy, que era una brujita. Eran todos personajes de índole sobrenatural a los que los limpiaron para convertirlos en personajes casi de Disney, digamos, en funny animals, pero que no eran animals, eran monstruitos y espectros y cosas, pero bueno, que hicieron para chicos, y les fue muy bien con este truco de reemplazar los monstruos violentos y violentos por los monstruos lindos y buenos. Harvey duró hasta mediados de los 80. Le hicieron muy bien. Sí, yo quería agregar una cosa que también le complica mucho al ese. Resulta que volvamos a la parte del debate en el Senado. Resulta que este que era básicamente había sido precandidato presidencial, y le había ido muy bien en unas investigaciones contra la mafia. Entonces decidió seguir con otra cosa para seguir tratando de estar en el candelero. Cuando hace esto, se presenta voluntario para declarar, no lo habían llamado, Bill Gaines. El testimonio de Bill Gaines es un desastre, queda como el culo en público frente a la televisión, porque le preguntan, mirá, acá está, se pone a hablar y le empieza a hacer preguntas y el tipo queda súper mal. Empieza, le dice, mirá, ahí está, hay una escena, hay un muestra en la tapa de un número de la SE, donde hay un tipo con la cabeza cortada, sangrando, y dice, ¿esto le parece bueno para un chico de 8 años? Sí, me parece súper bien, esto le parece de buen gusto. Sí, sería de mal gusto si se me mostrara más la sangre. O sea, como que, ¿verdad? Como estás diciendo eso en televisión. Claro, lo miraba. Medio que se inmoló en la audiencia. ¿Cómo estás hablando? Los propios dibujantes de la serie decían, no tenés que ir, maestro, vos no tenés que ir a esa audiencia. Y él dijo, sí, todo igual. Como que la canchereó. Claro, se mandó una cagada gigantesca, todos los editores se lo querían comer crudo. Y claro, ahí tuvieron que salir, mirá, si no hacemos algo nos van a quemar todo. Y ahí Gaines quedó muy Y se fueron a la B, lo único que sobrevivió DC en esa época fue la MAD, ¿no? Claro, en el 56 cierra todos los cómics, menos MAD, que ya no se distribuía. Exactamente, para no distribuirla en el circuito que estaba regulado por el Comic Code Authority, para no darles el gusto a los hijos de puta que lo habían cagado de someter la MAD al escrutinio de este comité de autocensura. En el año 55 la cosa empeora, porque Nueva York aprueba una ley contra los contenidos zarpados de los cómics, una ley muy estricta, y como Nueva York lo aprueba, la empiezan a aprobar un montón de otros estados. Entonces ya la policía tiene facultad para secuestrar ejemplares en los puntos de venta y destruirlos. Es una cosa de loco, ya nadie se quería animar a publicar material cuestionable que no tuviera el sellito de aprobación del Comic Code, porque, bueno, nada, te jugabas a que apareciera la policía, se llevara todo como si fuera falopa o pornografía. Era muy, sí, muy heavy. Estamos entonces en ese periodo de bajón que empieza después del pico del 53, con el código ya funcionando en el 54. En el 53 cierra, por ejemplo, Police Comics, la revista de Quality, donde se publicaba Plastic Man. Plastic Man, ídolo absoluto, sobrevive a la debacle de los superhéroes del 48-49 y cierra recién en el 53. Después en el 58 se suicida Jack Cole, pobre, ¿no? Un bajón. Sí, fue una cosa media triste. Igual Cole a esa altura ya estaba laburando para Playboy, ya se había ido de los cómics hacía rato. Sí, sí, porque ya sabía que ahí no estaba ni el prestigio ni la guita. En el 56 cierra Lev Gleason, como ya dijimos recién. Cierra Wiz Comics en el 53, la principal revista de la Fawcett, por todo este juicio maligno que le estaba haciendo DC, que se sentía amenazada por las buenas ventas de Capitán Marvel. Bueno, todo este juicio por plagio y demás, la terminan pulverizando en el año 53. Y en el 56 DC compra Quality, empieza a publicar el único título que en ese momento vendía bien, que era Black Hawk, y empieza a comprar todas las editoriales chiquititas que publicaban cómics románticos. Todo eso lo va captando DC, que es como una especie de pulpo gigantesco. Y además DC se beneficia por el hecho de, bueno, primero de ser una de las pocas que quedan en pie, y después porque baja mucho el precio que se le paga por el trabajo a los autores. En 1955 las editoriales más o menos se ponen de acuerdo para bajar el precio por página a los colaboradores, y eso, bueno, deja fuera de circulación a un montón de gente, y a otros simplemente los hacen laburar por menos guita. Para que se den una idea, en 1959 ya había más de 800 autores que se tuvieron que buscar otro laburo porque con lo que ganaban haciendo historietas no llegaban. En el 57 es el peor momento de la Timely, ¿no? De la editorial de Martin Goodman y Stan Lee, que, bueno, Goodman se convence de que tiene que cerrar esta editorial que se llamaba Atlas, y Stan Lee entre lágrimas lo convence de seguir, y bueno, eventualmente llegará la revancha con el tema de Marvel, ¿no? ¿Y qué más nos queda por repasar? Bueno, tenemos el tema también de qué pasó en Timely en el 53. En el 53, cuando se pone de moda la serie de Superman en la tele, de Adventures of Superman, esa serie horrible en blanco y negro, con un presupuesto bajísimo, espantosa. La de George Reeves, no me acordaba el nombre, bien Fede. Es como que tiene un auge Superman, que de cero capitaliza sacando revistas de Jimmy Olsen y de Lois Lane, o sea, impresentables, pero Marvel la trata de capitalizar, o Atlas en ese momento, volviendo a los superhéroes clásicos de los 40, reaparecen en Capitán América, Human Torch, Namor, etc., pero con un mensaje recontra anticomunista, muy metido en ese discurso de la época de que son todos subversivos y hay que hacerlos mierda, y les va muy mal, muy mal. No llega a durar un año este revival de los héroes de Marvel, y después Joe Simon y Jack Kirby se les cagan de risa con The Fighting American, que es como una especie de parodia, con una especie de Capitán América recontra anticomunista, con un discurso claramente irónico, riéndose un poco de lo que le había pasado a los que se apropiaron del Capitán América que crearon ellos, ¿no? Sí, bueno, también en el 56 aparece el Flash moderno, ¿no? Claro, ahora vamos a ver qué pasa cuando vuelven los superhéroes. Pero en el medio... Está ahí. Pero... Pasar por dos cosas más que todavía no nombramos. Una, dale. Los cómics de celebridades. En 1950, DC empieza a sacar un cómic donde el protagonista es Bob Hope, el famoso actor y cómico y animador de la tele de Estados Unidos. Empieza a protagonizar sus propias historietas y le va muy bien. Entonces aparecen cómics de Jerry Lewis, de los Honeymooners, que era una serie de la primera época de la tele, muy popular, en la que después se basa en cierto modo los Picapiedras. Y hasta hay un cómic de Pat Boone, que es un cantante muy famoso de aquel entonces. Es como si ahora hubiese un cómic de, no sé, de Ricardo Arjona, ¿entendés? Una cosa desgarradora. ¡Qué horror! Sí, sí. Esa fue una movida... Un cómic también. ¿Cómo? John Wayne, Alan Ladd, todos los... Buster Craig también tuvo sus propios títulos. Que no era, lo loco de eso es que no era la adaptación de los programas televisivos o de los personajes cinematográficos, sino que era la revista de los actores viviendo aventuras en cualquier lado. Exactamente. Bueno, y por supuesto también la aparición de todas esas series de televisión protagonizadas por cowboys le dio de comer al género de los cómics de western, ¿no? Con Tom Mix, Roy Rogers, todos esos personajes que fueron creados para la tele, después tuvieron también sus historietas, reforzando un poco un género que, como decíamos hace un rato, hasta 1960 va a ser siempre muy, muy popular. Y el otro género que se pone muy de moda es el de los animalitos, los personajes cómicos para chicos, donde una editorial acapara un poco ese mercado, que es Dell, ¿no? Dell es una editorial que empieza a fines de los años 30, es de las primeras que publica historietas en formato comic book, y nunca se quiso sumar a la asociación de editores ni a todas estas movidas que estuvimos hablando, siempre se mantuvo al margen, siempre manteniendo una línea muy familiar en los contenidos, muy, muy limpita, muy edulcorada, y en los años 50 realmente arrasó. Ahí fue donde le sopló la nuca a DC, que sigue siendo la líder, ¿no?, en todo este periodo. Superman sigue siendo el título número uno, a pesar de todos estos otros géneros que van pasando por distintos momentos de auge. Y el ancho de espadas de Dell son los cómics de Disney, ¿no?, historietas basadas en los personajes de Disney. Y ahí aparece un autor alucinante que es Carl Barks, que durante toda la segunda mitad de los 40 y toda la década del 50, incluso parte de los 60, produce un volumen de obra enorme, con una calidad muy muy buena, que arrastra a todo lo demás. Dell llega a 1953 con un pico de 90 títulos, que es un montón para esa época, y una venta promedio de 800.000 ejemplares por título, con una de revista que es Walt Disney Comics and Stories, que es la más grosa, que llega a vender 3 millones de ejemplares por mes. Una bestialidad. Tenían, de los 25 títulos más vendidos de esta época, 11 eran de Dell. O sea, era la número uno porque estaba DC, pero realmente le sopló la nuquita a DC, le hizo sentir el peso de una editorial grande que realmente le disputaba el mercado, y hacía también muchas adaptaciones de series de televisión y de películas, y de novelas, y de cualquier cosa. Tenía una línea enorme. No sé si Roberto o Fernando quieren aportar algo sobre esto de Dell. Sí, además de Carl Barks, tenían a John Stanley haciendo La Pequeña Lulú. Claro, totalmente, gran serie. Son dos de las historietas realmente que se puede decir que daban vuelta a todo. Tenían, eran protofeministas, protoecológicas, no sé, satirizaban la identidad norteamericana, había una crítica al imperialismo yanqui, incluso dentro de las de Carl Barks, dentro del mismo mundo de Disney, el tipo se animaba a un montón de cosas que otra gente no se animaba. La verdad que esos dos autores estaban por arriba de la media de todos. Tal cual. Bueno, después cuando empiezan a hacer las adaptaciones de la serie del Zorro, contratan nada menos que Alex Todd, ¿no?, que la destruye haciendo un zorro muy basado en la serie de Disney, famosa serie que aún hoy da Canal 13, tiene un montón de cómics muy buenos, escritos y dibujados por Todd. Sí, también hay que aclarar que, por ejemplo, también tenían la licencia de Tarzán, sí, con, claro, Jesse, que lo ama Kike Alcatena, tenían la del Marsh, y de ahí sale también Ross Manning, ¿no? Sí, a posteriori, sí. Claro. Y después, ¿cómo se llama? Tienen también El Llanero Solitario, que tiene una tirada larguísima, uh-huh, con Gil dibujando. Y de hecho hay una cosa importante. Dell es una de las editoriales que más influyó en los lectores latinoamericanos del 60 para adelante, porque Novaro le publicaba todo, claro. Todo. Era, lo que no salía de la DC lo publicaba, era de Dell. O sea, claro, millones de cosas de la Novaro que eran de Dell. Y tenían un nivel de calidad de dibujo muy bueno, ¿no? Eran los giles. Y los cómics también de Pogo, de Walt Kelly, tenían. Claro. Claro. Pero había de todo. Estaba el pato, ¿cómo es? El Pájaro Loco, Bugs Bunny, todos los de Disney, y los de Hanna-Barbera. De todo eso hubo cómics de Dell. Una bestialidad de producción. Había una serie que era la Four Color, una cosa así, que salía semanal. Semanal, claro. Four Color era un cómic por semana de miles de títulos. O sea, estamos hablando semana te contabas algo distinto, claro. Sí, totalmente. Una burrada de material. Sí, alucinante. Sí, yo quería agregar una cosa extra que generalmente no se cuenta, pero que también tuvo que ver con la decadencia de la caída de ventas del cómic en esos años, que se investigó recién hace relativamente poco, que es que hubo un problema en la distribución. Hasta 1950 había un gran distribuidor nacional en Estados Unidos de revistas en los kioscos, un gran distribuidor nacional, y un montón de distribuidores pequeñitos. Los cómics, en su gran mayoría, dependían de estos distribuidores chiquititos. Por ejemplo, la DC no solo producía sus revistas, sino que las distribuía de manera individual. Claro. independiente ellos, pero la gran mayoría de las grandes revistas distribuían una, creo que se llamaba American Independent Distribution, no me acuerdo justo el nombre. Sí, sí, algo así. Una cosa así. Esta era una gran cadena, una cosa que distribuía a todos lados. Para 1955, Dell particularmente fue crucial en esto porque Dell era uno de los grandes clientes de esta distribuidora. Para 1955, esta cadena tiene un problema bastante gordo de distribución. Bastante gordo. Y resulta, ya tenían problemas de guita, había un problema ahí medio raro, también no se sabía si había cuestiones, gente de la mafia metida, había una cosa media rara ahí. Siempre está metida la gente de la mafia en el tema de la historieta en Estados Unidos. Toda la primera época, eso te lo cuenta muy bien Sherlock Jones en su libro Men of Tomorrow. Claro, resulta que, ¿cómo se llama? Que para... Para 1955, 56, una cosa así, hay un quilombo gigantesco entre Dell y esta distribuidora. Y Dell se va. Entonces la distribuidora descubre, se había caído, no sé, las revistas como Esquire, que era una revista que vendía cualquier cosa, el Saturday Evening Post, revistas que no eran, que vendían un montón de cosas. Para ese periodo, con todas esas caídas de gente, los tipos dicen, van sacando cuenta y dicen, la verdad, cerremos la puerta, vendemos el negocio y vamos, no. ¿Esto qué pasó? A las editoriales que estaban trabajando con esta gran distribuidora, los deja culo para arriba. Esto particularmente se nota en el caso de la Marvel. Marvel, hay que entender que en ese momento, Timely, vendía no solo historietas, vendía lo que llamaban las revistas para hombres, las Men Magazine, que eran otras cosas, revistas. Vendía un montón de todo. De hecho, lo que más vendían no eran historietas, eran las Men Magazine, era una cosa que Martin Goodman lo tenía casi copado el mercado de él. Y los tipos, después de mucho tiempo de vender de manera individual, decidieron pasarse a la distribuidora grande, justo cuando se viene la noche. Por eso, en un momento, se quedan... Martin Goodman, sacando 800.000 títulos, se queda en pelotas absolutamente, porque no tiene quien lo distribuya. ¿Qué hago? ¿A quién van a ver? Y va a ver al distribuidor más grande que hay, DC. Y DC dice, bárbaro, a ver, ¿qué tenés acá? No, a ver, si yo quiero tus revistas para hombres, las quiero porque esas se venden bien, esta revista la quiero. ¿Los cómics? No, los cómics no me interesan. Cerralo porque a mí no me interesa. Por eso, permiten distribuir 8 cómics por mes nada más. Y lo hacen de abajo. A la factoría de Goodman. Claro, entonces imagínate, Goodman venía haciendo 60 títulos y tiene que hacer 8. Cayó gente por todos los winners y aparte a las editoriales más chicas, a Saint John, por ejemplo, que es una editorial chica que tenía un público muy interesante, también lo deja culo para arriba. Saint John era donde estaba Joe Kubert, donde sacaba. Exactamente. Thor. Estaba Matt Baker. Estaba las revistas de los tres chiflados, así salían en Saint John, ¿no? Exactamente. Lo hacía este tipo que es el. Norman Mauler. Que se terminó casando con la hija de Moe. Claro, totalmente. Todas estas editoriales chicas se caen no solo por el problema de la censura, que eso fue importante. Miren la data que estamos tirando. Te estamos tirando hasta con quién se casó la hija de Moe de los tres chiflados. Exactamente. Un nivel de delirio muy importante. El amigo íntimo de Joe Kubert. Y con la caída de todo esto, un montón de editoriales chicas se caen no porque tuvieran un contenido jodido, sino porque se quedan sin conciencia de distribución. Las dos cosas hacen que por eso el mercado en 5 años se venga a la mierda y se salven solo los tipos que ya tenían una distribución armada, como la DC, los tipos que tenían algo con lo que bancar, porque Dell dijo, bueno, bárbaro, yo ahora consigo distribución, y los tipos seguían teniendo chapa, o los tipos como la Charlton, que es unos tipos que eran... Los marginales absolutos, los lumpenes de la historia. Pero habían tenido una lógica diferente a los otros, que ellos hacían todo. Charlton imprimía sus revistas, y distribuía sus revistas. Estaban afuera de todo el universo. Por ende, esos tipos son los que van a sobrevivir en gran medida. Y este es un dato que no es menor para la que de cosas. Es casi tan importante como los quilombos con la censura. Totalmente. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de contar cómo de a poquito empiezan a volver los superhéroes de estos cuarteles de invierno donde se morfaron todos estos años, ¿no? En 1950 hice el censo de qué superhéroes se seguían publicando. Es lamentable, miren lo que es esto. Existían, una vez que cierra el Daredevil de Lev Gleason, quedan en pie. Superman, con con dos títulos. Batman, con dos títulos. World Finest, donde aparecían juntos Superman y Batman. Wonder Woman, que había sabido tener dos títulos, ya le quedaba uno solo. El Capitán Marvel de Fawcett, que había tenido varios títulos y le quedaba uno solo. Plastic Man, que como vimos se va a la B en el 53. Y un cómic muy raro, que aparece en 1949, que es Superboy. ¿Por qué aparece Superboy en 1949 cuando se están yendo al descenso hordas de cómics de superhéroes? Porque no es un cómic de superhéroes, es una versión infantil de Superman, con historias más de humor, ¿viste? De cosa costumbrista, donde todo el tiempo tiene mucho peso la familia, los amigos, hay muy poquita violencia. Todo lo que caracterizaba a esos superhéroes por ahí más heavy de los años 40, en Superboy ya no estaba, era otra cosa para otro público. Muy original, digamos, la idea de escaparle al tema superhéroes por una tangente que le resultó muy rentable a DC. Y en los backups de Superboy, que aparecían Adventure Comics y The World Finest, aparecían un par de personajes más, básicamente Aquaman y Green Arrow. Después el resto no eran superhéroes, eran más aventureros, más de otro palo. Pero superhéroes había esos poquitos que les acabo de enumerar. En el 53 ya no nos quedan ni Plastic Man ni Capitán Marvel, o sea que nos quedan solamente los de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Superboy, Robin, que le hacía el aguante a Batman en casi todos los títulos, y estas pequeñas aventuras cortitas de Green Arrow y de Aquaman. ¿Qué pasa en 1955? Bueno, la revista Detective Comics empieza a aparecer un backup que es Martian Manhunter. Le meten a Batman atrás a un héroe alienígena. ¿Por qué? Porque se pone de moda todo el tema de la ciencia ficción. A los chicos de Estados Unidos les empieza a obsesionar el tema de los ovnis, los alienígenas, la vida en otros planetas, y se pone de moda todo el tema de la ciencia ficción. Entonces te meten un personaje que es un detective, pero que tiene un origen de ciencia ficción porque viene de Marte. ¿Y dónde te lo ponen? En Detective Comics. Así que bueno, ahí durante muchísimo tiempo el Martian Manhunter, sin interactuar con otros personajes de DC, tenía sus paginitas atrás de Batman y Robin, en la revista Detective. Y en 1956, como dijo hace un ratito Fede, en la revista Showcase de DC, en el número 4, se les ocurre a Julius Schwartz y a Gardner Fox, o a John Broome, no me acuerdo, a Gardner Fox, ¿no? Uh-huh. Resucitar a Flash, que había sido un héroe importantísimo en los años 40, pero otro Flash, Flash moderno, un Flash más contemporáneo, y que no se hiciera cargo de ese Flash anterior, sino que empezara de cero. Otra historia con otros personajes secundarios, otros villanos, otro origen, todo distinto. Mucho más ciencia ficcionero, si querés. Claro, todo más ciencia ficcionero, tal cual. Es que todos los superhéroes de la Silver Age en sus orígenes son mucho más ciencia ficcioneros, digo. Totalmente. Green Lantern también. Y porque la ciencia ficción se había convertido en un tema de todos los días. De pronto había una carrera contra los rusos a ver quién mandaba primero un cohete a la luna. Quién era el primero que tenía la tecnología atómica y no sé qué. O sea, era un momento de gran expansión de la tecnología y de la ciencia, y bueno, la ciencia ficción era un pasito más allá de lo que se estaba viviendo a nivel contemporáneo. Y no hay que olvidar que tanto Julius Schwartz como Mort Weisinger venían de la ciencia ficción, claro. Eran fans de la ciencia ficción primero. Totalmente. Totalmente. Bueno, entonces DC es el primero en encontrar oro, digamos, en encontrar petróleo, haciendo volver a un viejo concepto como el de un superhéroe que corre rápido, y no se decidieron al toque a integrarlo, ni con la tradición de los 40, ni con los otros personajes, ¿no? Este Flash nuevo no interactuaba con Superman, Batman, Wonder Woman, sino hasta 1960. O sea, hubo toda una incubación de lo que nosotros llamamos la Silver Age, que se fue dando a poquito, con el correr de los años, y mientras las revistas que más vendían eran por ahí Rex de Wonder Dog y Jimmy Olsen. Una de las novedades interesantes que ponía el nuevo Flash es que el personaje era lector de los cómics clásicos de la DC de los 40. Claro. Y había leído las historietas viejas de Flash. Ese era el vínculo con la tradición de los 40. Claro. Exactamente. Sí, Roberto, creo que querías aportar algo. No, y básicamente hay que pensar que la mayoría de los guiños y de las cosas que usan los primeros personajes de la DC tienen mucho que ver con la ciencia ficción. El Green Lantern de John Broome original está copiado del Lensman de Doc Smith, que es una historia clásica de la ciencia ficción muy, muy antigua, de la década del 30, que era eso, un miembro de un grupo de intergaláctico que se dedica a ser policía por el universo, la idea de los viajes, ¿cómo hacemos para juntar a las dos, a la Liga y a los anteriores? Usemos una cosa interdimensional, que era un concepto que venía usándose en la ciencia ficción desde la década del 30-40. Tal cual. O sea, eso era lo que consumían básicamente los autores de DC y los coordinadores de DC, y era lo que más los influenció claramente a la hora de volver a poner en marcha el aparato del metarrelato superheroico, digamos. Y otra cosa que me parece la legión de superhéroes. También, con Otto Binder, también, que venía de la ciencia ficción, claro. Sí, Fede, otra cosa que decía que me parece que tenían los superhéroes que sumaban a esto es que era muy fácil pegarse al Comic Code haciendo tipos buenos que luchaban por la paz y la justicia sin necesidad de mucho, digamos. Era una forma más fácil de... La posibilidad de transgredir las normas haciendo superhéroes eran ínfimas. Eran ínfimas, exactamente. Por ahí eso también boludizó un poco, ¿no? ¿Un poco? Los cómics, un poquito nada más. Historias, un poquito nada más. Pero digo, pero dentro de los superhéroes te daba más margen para jugar que hacer una historia de terror, ponele, con todas las normas del Comic Code, era imposible, pero ni siquiera una, porque las historias de terror eran cortitas, eran de 6 u 8 páginas, y tenías que meter muchas para llenar un número. Bueno, en esa misma época, años 57, 58, las revistas de Atlas, que todavía no sé si era Marvel, tenías a Kirby y a Ditko haciendo esas historias cortas de monstruos y fantasmas. Clatú, el no sé cuánto. Claro, Krakatoon, ¿viste? Esos dragones, volcanes vivientes, todas esas villereadas. ¿Qué es esto? ¿Cómo me puedes inventar 3 bizarreadas de estas en cada número? Y bueno, y Steve Ditko y Stan Lee se ponían y le salían esas ideas de espíritus, de brujas, pero sin nunca poner la palabra bruja, sin nunca poner la palabra monstruo, sin nunca poner la palabra vampiro, pero era todo una cosa así como de misterio light, bizarro, pasado de rosca. Era fantástico, sí. Eran criaturas, no eran claro, monstruos. No eran monstruos, eran criaturas. Todo era strange, bizarro, pero nunca era... No te querían decir, esto es una amenaza y son malos. Son cosas raras que suceden. Bueno, también en esa época estaban las Strange Adventures, DC, House of Mystery. Había un montón de títulos de esa onda, así como de misterio, donde pasaban cosas raras, había elementos de ciencia ficción y fantásticos, pero no eran exactamente monstruos, ni había nada demasiado violento. Todo se resolvía con el ingenio. Siempre había un tipo con camisa de manga corta, moñito y pipa, blanco, obviamente, a que se le ocurrió una solución maestra para engañar a los alienígenas y que fueran a invadir otro lado, o para engañar a estos monstruos y que fueran a destruir otro lado. Era genial. O que usaban un principio científico extraño sacado de algún lado para resolverlo. Claro. Por lo general había explicaciones racionales, no sobrenaturales, para totalmente las cosas. Y siempre se terminaba resolviendo por intermedio de la ciencia o por intermedio de la tecnología, entre comillas, buena, digamos, ¿no? Para la humanidad. Así es. Bueno, yo creo que si alguien quiere aportar algo más, es un buen momento. Si no, vamos cerrando este repaso por el Comic Yankee de los años 50. Ya contamos un poco cómo desaparecen, cómo son reemplazados por otras cosas y cómo finalmente vuelven los superhéroes al candelero, digamos. Pero quizás a alguno le quedó algo en el tintero que quiera aportar. No sé si Fede, Fernando, Roberto, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Fede? No, por mi lado. Ya dijimos un montón. ¿Algún autor o alguna serie que no hayamos nombrado y que vos digas, no, esto hay que rescatarlo porque tiene mucho chapa? Yo tengo uno que no nombramos y que quiero nombrar. No, está todo bien. Bueno, ¿dicho? Me parece que dijimos todo. No, creo que está todo bien. Para mí lo más interesante de esa época es justamente la tensión entre los modelos, ¿no? Entre los modelos de construir. Y vaya nada, en ese escenario, digamos, hay productos de gran calidad que todavía hoy se pueden leer y siguen siendo interesantes y modernos, y hay un montón de albóndigas que no sirven para nada. Tal cual. Roberto, ¿querías aportar algo más? Sí, básicamente yo diría lo mismo. Creo que lo interesante justamente de este periodo es la cantidad de variedad de material, tanto en autores como en temáticas, como en guión, que muchas veces se pasan de lado por no ser superhéroes, cuando justamente lo divertido es que no sean superhéroes. Hay de todo, hay tipos muy buenos que levantan ahí, que ya se estaban yendo camino a otras cosas. No sé, Dan Barry, que labura por años en la DC y después se termina convirtiendo en dibujante de tiras de diarios. Un montón de autores. Alex Todd, que ahí estalla en ese periodo. Alex Todd es la primera vez que vos decís, mirá este tipo, qué grosso que es. Dicen que para 1951 era el autor mejor pago de la industria, Alex Todd. Dicen. Claro. Y tenía 22 años, de 1951. Estaba, no sé, tenés tipos como, no sé, Joe Kubert, que ya ahí empiezan a pelar chapa mortal, Jill Kane, Matt Baker, hay, no sé, 5.000 millones de Steve Ditko, que aparece así de la nada ya pelando un estilo recontra grosso, y hay un montón de autores ahí súper buenos, entre un montón de mierda, que como se llama, que vale la pena rescatar. En serio, es un periodo mucho más interesante del que se le hace caso, y se olvida mucho porque justamente no hay muchos superhéroes. Yo quiero destacar a un autor del que soy muy fanático y que tuvo su época de auge en los años 50, que es Bernard Krigstein. Krigstein hacía historias cortas en las antologías de la S, pero también hacía cosas en Timely, con guiones de Stan Lee que le parecían una poronga, y los hacía igual porque vivía de esto. Y hacía guiones de para cualquier editorial. Dios sobre la tierra era ese hombre. Era una bestia. El concepto de narrativa que tenía Krigstein es muy, muy vanguardista para los años 50. Es la principal influencia de Frank Miller de Daredevil, por ejemplo. Y un autor exquisito. Recontra vale la pena descubrirlo, incluso leyendo guiones chotos como los que más de una vez le tocó dibujar. Cualquier dibujante de la S también, digamos, Hollywood, Bruce Jack Hitch. Davis, sí. Jack Kamen. Cada vez que había ahí. Johnny Crandall. Más choto es Kamen. Sí, y no era tan choto. Era bueno, está bueno. George Evans, otro gran dibujante. Vamos cerrando entonces este pantallazo, este repaso por el Comic Yankee de los años 50. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida venimos con lo mejor del año 2015. Así que quédense y ya seguimos. Gonna tell and Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun, oh baby. Bloque de este podcast número 131, y es el momento de meternos en lo que fue el año 2015, un año alucinante para los cómics. Como habrán visto en el Facebook y en el sitio web de Comiqueando, publicamos una lista de 30 obras nominadas para invitarlos a todos a votar por las favoritas de cada uno. Ahora vamos a revelar los resultados de la votación y después va a contar un poco cada uno de los que están participando en el podcast de hoy cuáles son sus obras elegidas. Vamos a repasar rápidamente los 30 títulos que nominamos y son los siguientes, por supuesto, como siempre, en orden alfabético. También, como siempre digo, estos 30 son ganadores. Para estar en esta lista hubo que dejar afuera un montón de cosas muy grosas. Los 30 que quedaron son obras de la puta madre, joyas infinitas que recomendamos muchísimo a los que no las hayan leído, que las busquen. Vamos entonces con los 30 del 2015. Archie, de Mark Waid, Fiona Staples y Verónica Fish. Asterix, el papiro del César, de Janine Ferry y Didier Conrad. Barrio Gris, de Eduardo Maicas y Pipi Espósito. Casanova, Avaricia, de Matt Fraction y Gabriel Bá, con la colaboración también de Fabio Moon, el hermano gemelo de Gabriel. Cuadernos japoneses, de Igor. Descender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. El día más largo del futuro, de Lucas Varela. El loro, de Frida Kahlo, de Jason. García, de Santiago García y Luis Bustos. Happiness, de Yuzo Oshimi. Hasib y la reina de las serpientes, de David B. Injection, de Warren Ellis y Declan Shalvey. Judíos, de Langer, Sergio Langer. Killing and Dying, de Adrián Tomine. La casa, de Paco Roca. La sudestada, de Juan Sáenz Valiente. Los años de Allende, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Hablando de chilenos, Roberto, acá te es una historieta allá uh-huh. del otro lado de la cordillera. Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Monstruos, de Gustavo Duarte. Nameless, de Grant Morrison y Chris Burnham. Nimona, de Noel Stevenson. Paper Girls, de Brian Bogan y Cliff Chiang. Polar, de Víctor Santos. Providence, de Alan Moore y Jason Burroughs. Rat God, de Richard Corben. Redención, de Yves Sache y Herman. Talco de Vidrio, de Marcelo Quintanilla. The God Damned, de Jason Aaron y R.M. Guerra. The Omega Men, de Tom King y Barnaby Bagenda. Y The Vision, también de Tom King, pero con Gabriel Hernández Huerta. Tardaron a aparecer los superhéroes, pero llegaron al final. Son las dos últimas, una de DC y una de Marvel en el orden alfabético. Estas fueron las 30 nominadas. La cantidad de votos fue récord absoluto. Muchísima más gente votó que en los años anteriores. Así que les agradecemos muchísimo a todos y todas las que participaron, tanto en el sitio web como en el Facebook. ¿Y ustedes querrán saber quiénes fueron los más votados? Uh-huh. Bueno, el tercer puesto con 17 votos, que son un montón, El día más largo del futuro, de Lucas Varela. En el segundo puesto, con 22 votos, que son más que los que hasta ahora había sacado el que más votos tuvo, The Vision. Muy bien. ¿Se acuerdan que la obra más votada hasta ahora había sido Diagnósticos, con 21 votos, que había ganado en el año en que fue nominada? Bueno, The Vision sacó más votos, 22 votos. Y con 35 votos, la obra más votada lejos desde que empezamos con este juego fue La Sudestada, de Juan Sáenz Valiente. Una bestialidad de votos, 35. Hubo alguna que no sacó ningún voto, pero casi todas tuvieron votos y eso está muy, muy bueno. Así que esos fueron los elegidos de nuestros lectores, oyentes, etc. La Sudestada en primer lugar, The Vision en segundo y El Día Más Largo del Futuro en tercero. Pero vamos a ver cuáles de estos títulos quiere destacar Roberto. Contanos, Roberto, qué leíste y qué te gustó de esta lista. Bueno, yo leí relativamente poco de eso porque hay muchas, las cosas argentinas era bastante difícil de encontrar acá. Y las cosas importadas, algunas cosas estoy leyendo muy para atrás, no estoy siendo muy, muy atento a cómo leo novedades y todo eso. Pero algo habrás leído, me imagino, de estos 30 títulos. Algunos leí. A mí el que me parece más interesante, el que quería destacar, era obviamente el del día más largo del futuro de Lucas Varela. No solo porque, bueno, aparte del cariño que uno le tiene personal a Lucas, ¿no? Pero aparte yo creo que es la obra de él, era la obra que estábamos esperando de Lucas, así la definitoria, la que demuestra toda la chapa y toda la habilidad narrativa que tiene. Creo que no tenés cómo... No hay nada que criticarle para mi gusto a esa obra. Para mí es un ejercicio narrativo excelente, brillante. Para mí no sé. No se me ocurre, le va a costar mucho superar ese listón que puso ahí. Ese es para mí. Yo voto a ese. ¿Alguna otra que te haya impactado de los 30? Prefiero dejar ahí porque lo demás que leí tampoco tengo tanto como para opinar. Pero esa me pareció, la de Lucas me parece una demostración de ¿cómo se llama? De un ejercicio narrativo brillante. Eso. Bueno, Fede, ¿cuáles destacarías vos de estas 30? Y yo venía a decir un poco lo mismo que Roberto, que El día más largo del futuro a mí me encantó. O sea, La sudestada es maravillosa, pero no la quería meter porque sabía que era la que habían votado los lectores. Igual, merecidísimo, ¿no? Creo que La sudestada es, sin dudas, lo mejor que salió en ese 2015. Es una obra impresionante, digo, es lo mejor que hizo Juan Cés Valiente. Lejos, y uno de los grandes cómics de la historieta nacional, a pesar de tener 5 años nada más. Me parece que es una obra casi fundamental, digo. Me parece espectacular. Y después, nada. Venía, bueno, Monstruos de Gustavo Duarte, a mí me gustó mucho también. Estoy más o menos como Roberto, es un año del que leí poco. Estoy viendo. Y de todo esto debo haber leído menos de la mitad. Te cuento que Monstruos tuvo 2 votos de nuestro. Lo cual es muy poco. Monstruos es una de las cosas que leí que me gustó mucho en su momento. Omega Men de Tom King también. No, Visión no lo leí. He escuchado cosas maravillosas. Es un gran pendiente que tengo. Uh-huh. Sé que me lo debo. Pero bueno. Omega Men me parece que está muy bueno. Se termina por ahí medio rápido. Y Casanova, particularmente Avaricia, no es el que más me gusta, ¿no? No sé. Diciendo las cosas que leí. Ah, bueno, y el papiro del César también vale la pena destacarlo. Entonces, digamos que vamos con Sudestada, El día más largo del futuro, y El papiro del César. Muy bien. ¿Cómo van a decir algo? O bueno, no, mejor metamos Monstruos ahí en lugar, porque si no, digo. El papiro de César tuvo 2 votos también, nada más, entre nuestros lectores. Las obras que tienen pocos votos, ¿qué le vamos a hacer? Omega Men tuvo 5 votos, bastante bien. Bueno, es más mainstream, es más yankee, es un poco tal cual. Es la única de DC que había en la lista. Claro, también. Bueno, y Fernando, yo ya sé cuál es el eligió, pero lo quiero escuchar a él. Pues yo estoy como los demás, ahí, la verdad que... Muchas coincidencias. Más de la mitad de las cosas que hay ahí no las leí, y La sudestada es una de esas y me tienta muchísimo cada vez que escucho hablar de eso. Así que me la voy a anotar en los pendientes a saldar. Te la recomiendo muchísimo. Salió una edición nueva en febrero, creo, después de mucho tiempo agotada. La voy a buscar. Yo anoté 3 de esas. Una, obviamente, la de Lucas Varela, El día más largo del futuro, que coincido con Roberto, es un ejercicio de estilo impecable, insuperable tal vez, y al mismo tiempo lo que me encanta es que es una especie de distopía filmada por Buster Keaton, por esa cuestión de muy buen análisis. Y me gusta mucho el tema, cómo une el humor, la ciencia ficción, el parte del espionaje industrial con esa guerra comercial y una invasión alienígena en el medio, pero que al mismo tiempo, sobre todo, me parece que echa una mirada feroz, fina, sobre lo que es el capitalismo salvaje corporativo, ¿no? El trabajo esclavo, el consumismo, la alienación, la pérdida de la condición humana, de las identidades individuales ante el peso que cada vez, el peso más importante que cada vez toman las marcas sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Y las burocracias varias que andan por ahí. Es una especie de sueño marketinero que se vuelve pesadilla tecnológica y donde las marcas terminan siendo algo peor que el Gran Hermano de 1984. Me parece impresionante lo que hizo Lucas Varela ahí. Cuando la leí por partes en La Fierro, cuando la leí de corrido, lo que sea, cada vez que uno tiene la posibilidad de volver esa historieta, te parecen cosas nuevas. Después, la otra que me gustó mucho es Monstruos, también la de Duarte, esa también que es muda, tiene esa hermandad con la de Lucas Varela, pero que más me volvió loco de lo de Duarte, aparte de la gráfica que tiene, es este, ese manejo de la pantomima que fusiona lo que era Tex Avery y Chuck Jones en los cartoons de la Warner, con la, una sublimación del terror y de la ciencia ficción de los años 50 que nosotros veíamos en los sábados de superacción, ¿viste? Con el, no sé, con algo de Hitchcock, un poco de Lovecraft, mucho del, de Godzilla y de los grandes monstruos japoneses, me parece una historieta, o son tres o cuatro historias las que forman sí, el libro. Sí, son varias historias cortas, claro. Sí, me parece que es una cosa fabulosa. El dibujo, ¿no? Es que es como una actualización de Uderzo muy linda, muy, muy copada. Exactamente, exactamente. Es una puesta a punto... moderna de un montón de consumos culturales que nosotros hacíamos, o por lo menos yo que tengo 24 pirulos, los hacía durante toda mi infancia y durante mi formación como, como lector y como espectador. Así que es este, melancólica, moderna, digamos, dinámica, es un montón de cosas a la vez. Es una obra muy linda. Y otra que me trajo mucho también es Los años de Allende, de Carlos Reyes y de Rodrigo Belgueta, por dos cosas en particular. Primero, que todo lo que sea el proceso de la unidad popular chileno me atrae y me interesa sobremanera, y lo que tenga que ver con la editorial que mantuvo, con el proceso cultural que significó esa editorial chilena, no solo de historietas, también. O sea que cualquier cosa que toque esos temas yo la compro de entrada, y como la, la han hecho estos dos este, monstruos, me parece maravilloso. Es un thriller político que no cuenta solo lo que pasó en Santiago, que por ahí es lo que uno más tiene en la memoria, sino que abarca todo el proceso en, a lo largo y a lo ancho de Chile, más a lo ancho que a lo, más a lo largo que a lo ancho. Pues a lo ancho se termina muy rápido. Claro. Muy rápido, sí. Y lo hace a través de tres escalas este, paralelas, ¿no? La personal del periodista protagónico, la local de lo que es chileno y lo global, que es lo que significa o cómo impacta las políticas de Allende en el, en el, en el resto del mundo, en, el, en, una, en un momento sumamente complicado, donde el mundo occidental, entre comillas, no se podía permitir una segunda Cuba en América Latina, y a pesar de que todos sabemos cómo termina, la, la historieta te engancha desde que arranca hasta, hasta el final, y incorpora muchos grises. Es una historia que nosotros, por lo general, la, la hemos oído contada sumamente en blanco y negro. Y eso es lo que me gusta, lo que más me gusta. Esas son mis. Muy bien. Gonza, ¿vos a cuál votaste? Bueno, medio como por clamor popular, voté a La Sudestada, El día más largo del futuro. Muy bien. Te sumaste a la horda. Sí, bueno, yo quiero votar también... a Vision, pero nada. Votar a Vision me parecía como lo más obvio. Está muy bien. Yo quiero destacar tres de los que no se han hablado. Uno es La Sudestada, obviamente, coincido con nuestros lectores, me parece que fue la obra más importante de ese año, la destacó también Fede. Me parece un laburo sublime de Sáenz Valiente a nivel guión, dibujo, la onda que tiene la historia, la profundidad que tienen los personajes, el tema de que sea todo real, los fondos, los decorados, todo lo que pasa... es absolutamente real, y para mí creo que el gran golazo, el ancho de espadas, La Sudestada, es que le sacó el glamour al detective privado. Viste que cuando te hablan de detective privado, vos te imaginás, no sé, a Humphrey Bogart, viste, poco menos que un James Bond, te imaginas, un guacho pija que está ahí, viste, acechando las sombras, re inteligente, re capo, que se infiltra, no sé qué. Bueno, acá, Sáenz Valiente te dice, no, mira, el detective privado es un croto como cualquiera de nosotros, un cabeza, ¿viste? Un tipo con de limitadísimos recursos, al que muchas veces la situación se le va de las manos, y eso me parece que es lo más lindo, ¿no? Sacarle toda esa pátina glamorosa a un laburo como cualquier otro, que es el del tipo que anda fisgoneando por ahí con quien se acuesta cada uno. Me parece un trabajo realmente hermoso, y me alegra infinitamente el éxito que tuvo y la respuesta, por supuesto, a nivel de crítica y de público. Después, otra que quiero destacar, que entre nuestros lectores obtuvo 10 votos, es Paper Girls. Paper Girls la recomendé en el podcast anterior, o en el anterior, no me acuerdo, porque hace muy poco la empecé a leer. Es excelente. Es una historieta de aventuras con alienígenas, con dimensiones paralelas, con viajes en el tiempo, con chicas de 14 años que están descubriendo el mundo adulto de una manera medio eternautiana, donde de pronto para sobrevivir tienen que salir de sus casas a vivir una realidad que las supera y donde las está esperando una aventura excelente. Brian Vaughan, prendido fuego, con un nivel de diálogos infernal, un ritmo que te atrapa totalmente, te deja readicto, y Cliff Chiang en su mejor trabajo, obviamente. Y la otra obra que quiero destacar, también sacó 10 votos casualmente, y es La Casa, de Paco Roca. Ustedes saben que yo soy barra brava de Paco Roca. Cualquier garcha donde aparezca el nombre de Paco Roca me tiene como comprador y me tiene ahí hablando bien y predicando Paco Roca en todos los medios. Así que bueno, La Casa no es la excepción. Está al nivel soberbio de El Invierno del Dibujante, de Arrugas, de Los Surcos del Azar. Es una obra hiper emotiva, sin elementos fantásticos, donde todo pasa por la memoria y la emoción, ¿no? En el núcleo de una familia, donde de pronto muere el padre que tenía una casa en las afueras, digamos, no llega a ser campo, casi, como una quinta vendría a ser de acá de Argentina, y de pronto los hijos, que por ahí no se llevan muy bien entre ellos, se tienen que volver a encontrar para ver qué carajo hacen con esa casa, si se recicla, si se vende, si se prende fuego, no importa. Pero bueno, empiezan a pasar un montón de cosas en torno a esa casa que tiene que ver con la memoria de lo que fue ese padre que ya no está, los amigos de ese padre que son viejos y chotos, y el vínculo entre los miembros de esta familia, que es realmente bellísimo. El dibujo, como siempre, extraordinario, con esa simpleza falsa de Paco Roca, donde parece que cualquiera puede dibujar así, pero es imposible dibujar así. Así que bueno, es una historieta súper emotiva y muy, muy, muy real, muy, que te llega muy, muy al corazón, muy a los sentimientos. Muy, muy lindo. Así que bueno, tuvimos un hermoso 2015, me parece, con un montón de obras muy recomendables. Repito por enésima vez, todos estos 30 que nombramos son ganadores. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya muy prontito vamos a subir la lista con los nominados del 2016. Si nadie quiere agregar nada más, hacemos una nueva pausa, ¿les Dale. Parece? Dale. Bueno, ya venimos con los recomendados, como siempre. Nuestro tradicional bloque de recomendaciones. This is dedicated to the one I love. Tercer y último bloque de este podcast número 131 de Comiqueando, y como siempre está nuestro espacio dedicado a las recomendaciones, que son aquellas cosas que hemos leído en el último tiempo y que nos han gustado lo suficiente como para que tengamos ganas de que ustedes también las descubran y las disfruten como las disfrutamos nosotros. Vamos a empezar con el señor Fede Velasco, que nos va a contar qué leyó últimamente y nos quiere recomendar. Bueno, no, bueno, yo no leí nada. Es un clásico. De la que ya hablé en la nota. Un clásico, sí y no. Hay un poco de todo. Vamos, vamos. A ver, bueno, primero voy a recomendar... No me digas, a ver, para empezar la frase. Dije, a ver, tenía que llegar, el a ver. En algún momento veníamos bien. Veníamos bien, no lo había dicho nunca. Sí, sí, en una hora y pico sin haber. Por muy eso. Notable. Decía, venía a recomendar Sex and Violence de Peter David y George Pérez, una obra que... Muy linda. Que muy, muy linda, que tenía mal leída a medias, porque compré en su momento un par de números, no sé, en el año 97, 98, hace muchos años ya. Que me lo firmó Peter David cuando vino a Fantabaires. ¿En qué año vino Fantabaires? ¿99? Bueno, sí, entonces lo debo haber comprado en el 98. Y los tenía leídos y me faltaba el final. Y nada, el año pasado en Estados Unidos me hice con el TP y lo tenía acá durmiendo. Y bueno, obviamente cuando la leí toda de vuelta. No vamos a leer solamente lo que uno no leyó. Muy bien. Y no me acordaba la sordidez que tiene. Digo, o sea, me acuerdo que en su momento la compré más que nada por el dibujo de Pérez, de quien soy máximo fan, y acá se dibuja la vida, y además con un haciendo algo, viste, más, mucho más realista y qué sé yo, que es raro en sí, él. Sí, y sí, con uno lo asocia con los superhéroes, ¿no? De exacto, exacto, y además con un coloreado recontra atípico, ¿no? Que es de, bueno, de Tom Smith, John Stracuzzi y Martin Thomas son los coloristas que le dan como un coloreado casi que parece pintada la historieta. Es un estilo muy, muy, muy raro, pero el guión de Peter David es de una truculencia. Yo no sé si eso hoy se podría hacer directamente, digo. Releyéndolo, la historieta del año 93, si no. 93, exactamente. Tiene una sordidez. De meses del snuff y que arranca con una mina que le sacan fotos y la decapitan mientras se está garchando, y después hay todo un lugar donde desmiembran niños y los someten a vejámenes y también los fotografían. Es toda una cosa muy, muy sordida. Bueno, y en muy lindo, muy familiar. Sí, de todo. Para no, la bicicleta. No, tengo esto, claro. Para la bicicleta está buenísimo, para el anteojito. Totalmente, claro. Con ese dinosaurio gigante, ¿no? Que nos remite a Barney, obviamente, que los hace cantar a los niños y los tiene encerrados en ese lugar espantoso, digo. No, es muy sórdido, muy, muy terrible. Y bueno, y en el medio estos dos personajes, ¿no? Que son J.J. Sachs y Ernie Violence Jules, creo que es, o algo así, ahora no me acuerdo el apellido. Que bueno, nada. Igual tiene cosas raras, ¿no? Como todo el tema de que el tipo es un veterano de Vietnam. Muy Vietnam ya quedó muy lejos. Claro. Pero en el 93 todavía se. Y en el 93 podías tener 45, 50 y ser un veterano de Vietnam. Exactamente. Todavía podía correr y cagarse a trompadas. Exactamente. Hoy suena muy loco, ¿no? Leído hoy, vos decís, va, hasta con los veteranos de Vietnam, pero son viejos que se caen a pedazos. Bueno. Ya de ruedas o muertos. Claro. Bueno, no necesariamente, no, pero la verdad que fue un gusto reencontrarme con esta lectura porque me gustó genial. Ahora me enteré que los personajes volvieron como secundarios en otro título de Peter David, que es Fallen Angel, que no tengo leído para nada. No, ¿viste? Y me dieron ganas de leer Fallen Angel, que ya tenía ganas, así que quizá... ¿De Boom o de IDW? Esta edición que yo tengo es de IDW. O sea que Fallen Angel debe estar en IDW también. Claro, Fallen Angel también está en IDW. Es un TP la edición original de Sex and Violence es de Epic. Claro, es de Epic y después bizarro esto, la recopiló DC. El primer TPB que hay de Sex and Violence es de DC. Sí. Y este es el más nuevo, que es del 2016, y es de IDW. Muy bien. Así que esa es mi recomendación. Y bueno, después, ya que estamos, más allá de que los voy a mandar a leer mi columna de Birne, donde hablo de esto, quiero recomendar mucho el arquito de Iron Man de Way of the Dragon, que me gustó muchísimo. La saga esa que lucha contra el mandarín y Fing Fan Fum, que es parte del run de Birne. Paul Ryan en los dibujos. Con Paul Ryan en los dibujos, que es un espanto, pero la verdad es que leyéndolo, si bien el dibujo de Romita Jr. en la Guerra de las Armaduras es mil veces mejor, a nivel guión y demás me gustó mucho más la saga contra el mandarín que se viene cocinando a lo largo de todo el run de Byrne, digamos, y es como el corolario, si bien después sigue Byrne un par de números más, pero me parece que es increíble, la verdad es algo que no había leído y me pareció buenísimo y es como algo que está medio oculto, digo, está reeditado o algo, pero no... Si hace un año le decíamos a nuestros oyentes que Fede iba a recomendar una saga de Iron Man en un podcast, se nos cagaban de la risa. Cagaban de la risa 4 horas seguidas. Totalmente, totalmente. Odio a Iron Man, pero esto me pareció muy bueno y vale la pena. Los milagros del Dios firme. Bueno, Roberto, no sé si nos quieres contar algunas cosas que tengas para recomendarnos. Y sí, mira, tuve ventaja de estar acá encerrado, me anduve recuperando lecturas que tenía en algún momento listo para leer y no había leído. A ver, primero quiero hacer una recomendación. A ver, para empezar la frase. Bueno, está bien, listo. Bueno, algún día tenía que salir. De nuevo. Quería recomendar... De entrada, quiero recomendar un libro que todavía no leí, pero sé que está muy bueno porque colaboré, vi la gente que estaba metida y ya vi el impacto que está generando, que es Hoy, la antología que hizo Julián Ubliña y Sergio Schiavinato con todos los autores de los últimos, no sé, de autores de... Es una locura el grosor de ese libro, boludo. Muy zarpado, muy zarpado. Parece la guía telefónica, boludo. Ya ver eso nomás decís, bueno. Es muy zarpado. Pero, a ver, vi algunas páginas, obviamente. Vi, porque todavía no me llega. Pero, ¿cómo se llama? Lo que vi el nivel y la cantidad de autores que hay ahí metidos es de un nivel que va a ser, yo creo que va a ser uno de los libros del año en Argentina. Creo que es un catálogo vibrante de lo que es la historieta independiente argentina en este momento. Es un monstruo que vos medio que ayudaste a generar, porque es producto del blog Cinerama que lo inventaste vos. Yo lo inventé, el asunto es así, yo inventé el blog. Pero obviamente esto quedó en manos de... que iban a llegar a producir a partir de un sello editorial con este tipo de publicación. Pero eso es porque Julián y Sergio son dos tipos copados que se mueven mucho, mucho más que yo, obviamente. Y me parece genial. Primero me parece genial que el blog haya disparado como disparó, que es algo que yo no hubiera podido hacer desde acá. Y segundo, que generen ese libro con ese material que aparte está demostrando tener un impacto... muy notorio, yo lo veo en redes, todo el mundo hablando bien de él, y ojalá lo quiero ver ya, digamos. Le pusieron muchas pilas, la verdad que un gran laburo de Sergio y de Julián. Yo quería recomendarlo, así vayan, cómprenlo, vale mucho la pena. Bueno, después, ¿qué otras cosas más leí? Que efectivamente leí. Yo tengo la ventaja de que como estoy en una librería, me llega por distribución de mis jefes, que aparte son los que lo distribuyen, los títulos de la editorial Kraken. Y quiero recomendar ahí dos títulos, que son la recopilación que hicieron de los volúmenes de Steve Canyon de Milton Caniff, que es, a ver, Milton Caniff es el papá... Sácame por favor. ¿Qué? Sácamela a ver. Bueno, Milton Caniff es el papá de Hugo Pratt, básicamente. Es un tipo que tiene un manejo, un timing... de la narrativa, del manejo entre el diálogo y el dibujo increíble, y acá está los primeros volúmenes de él, esto es a finales de la Segunda Guerra, él deja a Terry y los piratas, como que se había hecho famoso, y arma una serie nueva que es Steve Canyon. Lo de Canyon es Milton Caniff en el mejor de su momento. Totalmente. Y es increíble, hay que entender que es una tira diaria que tienes lógicas que se repiten día a día, pero cómo hace los enlaces de tira a tira es de un virtuosismo que ni Messi, ¿viste? No se puede creer. Y otra cosa para recomendar de Kraken son las recopilaciones que hicieron de los tomos del Popeye de Segar, y de hecho del Popeye de Bobby London también. Los de Bobby London, que son todas son traducciones de los de IDW, los de Bobby London. Sí, sí, sí. Y lo mismo. Y lo de Kraken igual. Los de Segar creo que están traducidos de los que había sacado Fantagraphics, me parece. Sí, probablemente. Los dos volúmenes, tanto lo de Bobby London como lo de Segar, son increíbles. Tienen un laburo... Yo igual recomiendo... recomiendo leer Popeye en inglés. Popeye es muy difícil de traducir. Tiene una cantidad de juegos de palabras y expresiones idiomáticas... Y que muchas veces la gracia está en que pronuncian mal ciertas palabras, con lo cual, si pueden leerlo en inglés, se van a divertir más. Pasar eso por el filtro de una traducción, no te digo que es una mutilación genocida, pero se pone en riesgo buena parte del sentido humorístico de las tiras. Puede ser, pero si no sabes inglés, están buenas las ediciones de Kraken, se las recomiendo. Otra cosa más que estuve releyendo fue, me senté a leer Dax, de Robin Hood y Marchione. Qué lindo. No, Robin Hood y... Robin Marchione. Marchione, sí, estoy bien. Y después lo agarra Ricardo Ferrari y Szilágyi. Sí. Los primeros 20, 25 números son una demostración del mejor hacer de Robin Hood. Porque aparte Marchione hace una cosa brillante, que es no solo hacer un estilo muy límpido, sino que aparte le aplican, no sé por qué, hacen algo muy raro en Columba, que es que las historias, que los colores tienen lógica. El aplicado del color de Columba funciona perfecto para cómo está contada la historia. Creo que eso es una cosa que Marchione le puso muchas pilas en los primeros episodios y hace un trabajo brillante al nivel gráfico. Después se cae, después tiene momentos que es el típico vagabundo de Robin Hood que llega al pueblo y salva gente. Pero los primeros 20, 25 números son increíbles. Y cuando lo agarra Ricardo Ferrari, levanta de nuevo, muy interesante, metiéndose, ¿no?, con todo ese rollo medio místico, tenebroso que tiene ahí, que Wood había dejado de lado después de los primeros episodios. En serio, es muy interesante, yo me asombró. No es lo mejor de Robin Hood ni lejos, pero tiene momentos brillantes. Otra cosa que me descubrí por casualidad, que fue Antro. Antro es una serie de la DC que salen 6 números, y de hecho hay un par de números en el Showcase, que lo hace Howard Post, que era un tipo que básicamente dibujaba cosas funny, cosas infantiles. Y acá es una historia de cavernícolas que lo agarré por leer y me resultó súper entretenido. Tiene un nivel de plasticidad, un nivel de gracia muy, muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Me pareció que estaba demasiado bueno. Demasiado bueno, en serio. Son 6 numeritos. Poquitos números de fines de los 60. Claro, es una de esas cosas papas raras de los 60 que yo la agarré con cero onda y me resultó muy divertido. Está muy bien, tiene un nivel de soltura el trazo que no se puede creer. Las historias están bastante entretenidas para la época. La verdad que me asombró. Otra cosa más, sí, tengo el Peter Cannon de la última miniserie de Peter Cannon, Thunderbolt, que hizo Dynamite, que es la secuela la de Watchmen. Fina. La claro. Secuela de Watchmen que nadie dice. La de Kieron Gillen. Exactamente. Es la secuela. Hablamos de eso, ¿no? Hace algunos podcasts atrás lo estuvimos recomendando. Yo, de hecho, le hice caso a vos y a Festino, diciendo, no, esto es una maravilla. Y efectivamente es una maravilla, es una demostración de cómo darle la vuelta al concepto de Watchmen de una manera maravillosa. Meta Watchmen. Es un meta Watchmen, pero muy, muy, muy inteligente. Muy interesante, sí, sí, sí. Y para finalizar, una novela gráfica argentina que a mí la compré cuando fui hace 2 años a la Crackpan Boom y que igual la quiero recomendar porque me pareció, así me voló la cabeza, fue El Pozo de Laurie Fernández. Ah, muy buena. Me pareció una gran demostración de cómo hacer una buena novela gráfica donde las cosas cotidianas pesan todo el rato. Si acá hubiera alguien con un mínimo de inteligencia, deberían ya estar pidiendo los derechos para hacer la película porque sería un peliculón. Debería tener muchísimo éxito. Bueno, eso sí. Muy bien. Bicho, ¿algunas cosas que nos quieras recomendar? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Muy bien. Dos cositas cortitas. Muy bien. No son específicamente de historietas, pero que están relacionadas con las historietas y con el diálogo que las historietas mantienen con otras artes audiovisuales. Uno es la autobiografía de Alfredo Julio Grassi. ¡Qué lindo! Opa. Una vida entre cuadritos y celuloide que lo editó el Inca hace unos años. Y nada, la verdad que es impresionante lo que hizo este hombre que quedó invisibilizado por ahí por la figura de Oesterheld, de Robin Hood, de Carlos Trillo, pero fue uno de los primeros y principales guionistas de la historieta, guionista de cine, guionista de... Documentalista, poeta, todo. Traductor, se fue hombre orquesta. Abuelo de nuestro amigo Lisandro Berenguer Grassi también, que fue colaborador de Comiqueando muchos años. Exactamente. Y acá él cuenta cómo se arma un guionista, digamos, cómo se construye la profesión de guionista, con un tipo que está fascinado por la escritura y con facilidad para la escritura, y cómo se acomoda a laburar en distintos medios. Tiene una carrera vastísima, amplísima en Columba, Julio Grassi. Sí, sí. Alfredo Grassi. Y el récord también, claro. El récord también. Y la verdad que el libro es sumamente divertido, sumamente entretenido. Estuvo metido en la colección Robin Hood, estuvo metido en todas las colecciones de libritos rastro del oeste, lo que sea que se te ocurra, entre los 40 y los 80. Estuvo en algún lado, puso la mano, puso la firma y puso calidad. Dirigió el Canal 7, ¿no? En algún momento. Sí, ¿cómo? y fue el fundador del ENERC, la Escuela de Cine. Claro. Del instituto, en la época que presidió el instituto, un poquito tiempo le alcanzó para fundar el ENERC. Sí, un genio, la verdad que Alfredo Grassi yo lo tuve como profesor de guión en una época y está absoluto, luminario. Lo que cuenta él acá en el libro también es el responsable de que Fabio se haya hecho director de cine, lo cual no es poco. No es menos. No es menos. Y segundo, el libro de Eugenia Scarzanella, Abril, que es la historia de la editorial Abril, justamente. Acá lo publicó, es una tesis italiana, acá lo publicó. Sí, lo quiero. Fondo de Cultura Económica. Y mira, nunca lo había escuchado nombrar. Buenísimo el libro. Y es el cruce más o menos exacto entre lo que es el mercado, la creación de una editorial, la relación política con los gobiernos de turno, el proyecto cultural y el proyecto económico, que significa llevar una editorial adelante, y todos los cambios que él hizo en la edición argentina, en la historieta argentina, y aparte con la prima hermana que tenía en Brasil, con la editora Abril, que todavía existe. Estamos hablando del maestro Cesare Civita. Exactamente. Exacto. Y sobre todo la relación de amor-odio, por decirlo de alguna manera, que vivió con el peronismo durante los años de auge. La verdad que el libro es buenísimo. Tiene un par de errores ahí que dice que Intervalo es una revista de Abril, pero sacando eso, el resto de lo que son los análisis y lo que son el seguimiento de las líneas editoriales, el análisis discursivo de las distintas revistas en los distintos momentos, porque Abril no fue solamente una editorial de historietas, sino que fue una editorial de revistas de interés general. Claro. La verdad que el libro es fascinante. Solo esas dos. Sí, ¿Puedo sumar dos cosas más? Bueno, dale, seguimos hasta el domingo. No, cortito. Los libros de tanto de Editorial Thor como de Editorial Acme, que hace Carlos Abrán, que salió en Tren en Movimiento, que son justamente seguimientos de ambas editoriales. Acme es la de Rastro... De Robin Hood, claro. Claro, y la Editorial Thor, que saca millones de libros, todo de tapa amarilla y todo, es una demostración de cómo hacer un buen libro sobre una editoriales argentina. Los dos libros son absolutamente recomendables. Eso. Bueno, casi todos los números de la Comiqueando Clásica se imprimieron en las mismas imprentas donde se imprimían los libros de la colección Robin Hood de la editorial Acme. Bien. Te doy un dato totalmente irrelevante, pero bueno. Sí, sí. Bueno, me toca a mí recomendar algunas cosas. Quiero empezar por Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerads. Finalmente leí esa obra que salió en 2017 y todo el mundo me quemó la cabeza diciéndome es una genialidad, es buenísima, buenísima, buenísima. La verdad que me gustó mucho, es muy interesante, muy rica para el análisis. Los homenajes a Jack Kirby, los palos a Stan Lee. Me cago en todo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la continuidad de lo que son los personajes del Fourth World dentro del metarrelato más amplio de DC. Muy bueno el laburo en las personalidades de cada uno de los miembros del elenco. Realmente muy interesante, con la posibilidad, si se quiere, facilista, entre comillas, de decir, bueno, mato a este, mato a este, mato a este, termino, le doy un cierre definitivo a todos estos personajes sabiendo que pasado mañana viene otro guionista y se caga en todo y va a seguir todo para otro lado, y los que yo digo que están muertos van a estar vivos, está todo bien. O sea, si vos tenés la facultad de darle un final definitivo a cualquiera de estos íconos, casi seguro te van a salir buenas secuencias. Y a Tom King le salen unas cuantas buenas secuencias. El dibujo de Mitch Gerads, fabuloso, realmente excelente. Me gustó mucho también Dark Country, que es la última obra de Thomas Ott que se publicó en Argentina. Estuvo nominada también para mejor obra del año en el que se publicó originalmente en Europa, que no me acuerdo si fue 2012 o 2013. Una historia cortita, mudas también, como El día más largo del futuro, como Monstruos. Brillante, excelente, Thomas Ott en Dark Country, muy impactante, muy bien narrado, el dibujo como siempre fastuoso. Otra cosa que me gustó mucho fue Pintamonos, de Rodolfo Santulo y Leo Sandler. Esta es una antología de cuatro historias que tienen como protagonistas a los famosos pintores mexicanos de los años 30, Diego de Rivera, Frida Kahlo, el otro que no me acuerdo el nombre, que ya me voy a acordar, bueno, el otro muralista, no me acuerdo ahora. Orozco. No, Orozco lo nombran, pero no tiene mucha chapa. Sequeiros, ahí está, Sequeiros. Ah. David Sequeiros. Bueno, muy, muy interesante. Son historias de género, donde hay persecuciones, robos, violencia, tiros, pero protagonizadas por estos personajes de un modo muy, muy ingenioso, donde Santulo toma cosas de la realidad y otras las mete totalmente desde el campo de la fantasía, y en esa mezcla salen cosas muy, muy divertidas. Muy, muy interesante. El dibujo de Leo Sandler también muy, muy bueno. Otra serie que me encantó, leí nada más el primer tomo, son dos, es Starve, como cagarse de hambre, ¿viste? Como famélico, Starve. Con guión de Brian Wood y dibujos de Daniel Seselig, el glorioso croata. Esta es una historia con muy mala leche, una especie, casi un Transmetropolitan, pero mezclado con este mundo rarísimo y complejísimo y que está muy de moda, de los reality shows de gente que cocina en cámara. Bueno, esto también es un mega hiper concurso de cocina en un mundo distópico donde casi todos los animales están extintos y donde conseguir, no sé, un pescado es más difícil que conseguir un lingote de oro manchado con caca de Donald Trump. Es un quilombo. Así que, muy interesante, muy buen laburo de personajes, el laburo de Seselig en la parte gráfica, como siempre, glorioso. Quiero ya el tomo 2, obviamente, para ver cómo sigue. Después me gustó muchísimo Gio, no sé cómo se pronuncia, de Junji Ito, un manga que editó Ibrea en dos tomos. También una cosa totalmente fuera de control, pasada de rosca. Quiere ser de terror, pero termina siendo casi gracioso por lo pasado de rosca que está. Una aventura hacia todo nada. Por momentos parece la pandemia, ¿no? Porque no te dejan salir a la calle, hay como un virus que circula por el planeta y hace mierda a la gente y la convierte en unas máquinas que despiden un olor asqueroso con los tubos que se te meten en el orto y unas cosas, bueno, tremendo. Por momentos parece el Eternauta, ¿viste? Porque los tipos salen con protección, ¿viste? Y ven pasar a los zombies hechos mierda, toda una cosa de desolación. Bueno, muy, muy lindo. Muy, muy lindo, muy divertido, muy zarpado. Un dibujo de la puta madre, muchas ideas locas. Gran aventura, Gio. Después, un libro que me compré porque estaba barato y porque no tenía nada de estos dos personajes, que es un megatomo que editó Marvel que trae 11 números de Rocket Raccoon y 6 números de Groot. Yo digo, esto lo deben haber editado para engañar al pobre boludo incauto que salió muy cebado de ver las películas y se quiere comprar una historieta y le encajaron esta garcha, pero no. Está muy bueno. Yo era el boludo, ¿no? Porque yo salí muy cebado de las películas. Digo, mirá cómo entro como un perejil a comprar una garcha inmunda. No, me divertí muchísimo. Rocket Raccoon está escrito y dibujado por Scotty Young. Los primeros números los dibuja él. Y después ya vienen otros dibujantes también muy buenos. Y es un cago de risa. ¿Sabes qué es? Es el lobo de los 90, el lobo de Alan Grant y Val Semix. Con aventuras en el espacio recontrapasadas de rosca, con violencia, con un personaje mercenario que va solo donde hay guita, o donde hay quilombo, o que lo vienen a buscar a él. Minas a las que se garchó, tipos a los que estafó, gente a la que le robó cosas, policía de distintos planetas. Bueno, un forajido del espacio tipo lobo, quilombero, puteador, con puteadas inventadas exactamente igual que lobo, hizo acordar exactamente a lobo, con la diferencia que, bueno, Rocket Raccoon tiene un vínculo muy solidario con Groot, que lobo quizás no tendría con otras personas. Pero está muy bien llevado, muy gracioso, con mucha acción. Y la miniserie de Groot, de 6 capítulos, que viene atrás, está escrita por Jeff Loveness y dibujada por Brian Kessinger, a los que no conocía, y la verdad que está muy bien, también es una cosa muy sólida de aventura espacial, con chistes, acción, machaca, quilombo, mucho desarrollo de personajes, y en el último número, ahí sí, una levantada de vuelo poético, si se quiere, apelando más a la emoción, muy muy bien logrado. Después, ¿qué más? Mira, me faltaba leer 2 tomos de Rocco Vargas, de Daniel Torres, y leí uno de los 2 que me faltaban leer, que es La balada de Dry Martini, que es como un cierre de la trilogía que incluye también a Paseando con Monstruos y El Bosque Oscuro. Está muy bueno, es muy reflexivo, tiene su parte aventurera, pero es sobre todo una historieta casi filosófica pensando en los límites, digamos, entre el humano y la máquina. ¿Qué es una máquina y qué es un ser humano? ¿Hasta dónde esto se puede considerar un androide, un robot, lo que carajo sea? ¿Y hasta qué punto es una persona? Muy, muy bien hecho. El dibujo excelente. Mucho ritmo. Pasan muchas cosas en 44 páginas. Y quiero ya, obviamente, leer el último que salió de Rocco Vargas, que es el único que no tengo. Y finalmente leí otra cosa que tenía pendiente de hace mucho tiempo, que es Huck, de Mark Millar y Rafael Albuquerque. Esto tiene edición argentina, al igual que Gio y que algunas cosas que se llaman Dark Country. Lo editó en Argentina Utopía. Está muy, muy bueno. Es un What If, un personaje muy simple, un pibe medio boludo, que carga nafta en un pueblito en Villa Ojete, en el estado de Santa Garcha, en el medio de los Estados Unidos profundos, que tiene poderes grosos, tipo el Superman de la Golden Age. O sea, no tira rayos por los ojos, no vuela, pero pega unos saltos alucinantes, tiene super fuerza, tiene una percepción como de rastrear cosas, como si tuviera super oído o super olfato. Muy, muy bien escrito, con unos dibujos hermosos y con un postulado muy loco, ¿viste? Que en general Mark Millar agarra tópicos que tienen que ver con los superhéroes y les pega una vuelta rara, decir, ¿cómo a nadie se le ocurrió esto? Bueno, acá lo que dice Mark Millar es, che, ¿es necesario que los superhéroes tengan esos trajes estridentes, esos cuarteles generales llenos de tecnología, ese poder adquisitivo, esa cosa de tener aparatitos tecnológicos, rosca con todos los gobiernos? ¿Puede ir para hacer el bien? No hace falta nada de eso. Alcanza con tener un poco más de poder y tener la voluntad de ponerse al servicio de los que lo necesitan. Y Hawk es eso, es una historieta como que te hace sentir bien, viste, como enternecedora por momentos, pero también con mucha acción, con mucha rosca, con un mensaje muy lindo y con este elemento que le agrega al debate eterno sobre la figura del superhéroe, que es, sí, ¿todo esto realmente hace falta para ser un héroe? O con mucho menos, un pibe mucho más simple, también podría serlo. La verdad que me gustó mucho. Copado. Y bueno, creo que esto es todo. Contanos, por favor, antes de cerrar, Bicho, ¿dónde te puede seguir la gente? Vos tenés un blog hace muchos años. Sí, el blog es La Bitácora de Maneco. Ahí estamos escribiendo lo que se pueda escribir y publicando cada tanto. Está medio abandonado, pero sigue andando. Pero habitualmente haces reseñas de cine y de historietas, ¿no? Y de televisión. Sí, exactamente. Y cada tanto sacamos, cuando se puede, sacamos alguna nota en el suplemento Espectáculos de la Nación. Muy bien. Roberto, ¿alguna red social? No, vos tenés un blog que se llama Árboles Muertos y Mucha Tinta, si no me equivoco. Árboles Muertos y Mucha Tinta, que lleva muchos años. Este año está como parado, pero está como reconvertido para subir cosas en digital, digamos, así como libros digitales y zines digitales sobre diferentes temas. Hasta ahora hay dos que armé. Hay varios. Si uno va a mirar, hay cosas que están recopilaciones de lo producido anteriormente. Ustedes se lo pueden bajar gratis, lo ponen en su dispositivo a gusto, lo pueden imprimir si quieren en PDF, están recopilados los tomos ahí, aparte de compilaciones, por ejemplo, de los 365 cómics por año, año por año, uno puede bajarlo en un formato para leerlo todo junto una vez antes de entrar a la página. Y seguimos ahí colaborando con eso, colaborando con la Comiqueando. Estoy armando un libro sobre cine slasher, a ver si sale el año que viene. Y otro tema familiar y apto para todo público. Claro, sí, obviamente. Yo tengo esas cosas, todas estas cosas, estos friqueríos siguen funcionando a Gusti Piacere y siguiendo produciendo cosas. Siempre hay cosas para hacer. Muy bien, buenísimo. Y estás escribiendo historietas también. También estoy haciendo algunas historietas por ahí, sí. Muy con bien. Edu Molina, por ejemplo, estás en Cinerama, está saliendo una cosa que hicimos con Edu Molina para México, que se llama Rarolandia, que son como historias raras de la historia, que son historias cortitas en dos o tres páginas. Está toda la semana subiendo en Cinerama en la parte de hora 4. Muy bien. Que lo pueden ver. Bueno, entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó hasta acá. Muchas gracias por seguirnos en el Facebook de Comiqueando, en el sitio web, en el canal de YouTube. Vamos a volver, como siempre, con nuevos podcasts, con nuevos contenidos. Todos los días prácticamente estamos actualizando la página, menos, como ustedes ya saben, Agenda Argenta, que no se puede actualizar porque estamos en una temporada en la que no hay eventos. Sí. Ahí simplemente le subimos los nominados para votar los mejores cómics. Te hago una sugerencia. A ver. ¿No se podrá subir a la Agenda Argenta? Todos estos, por ahí son demasiados y es difícil seguir, pero todas estas especies de eventos online que hay, porque ahora se puso de moda eso, ¿viste? Como no hay eventos físicos, hay gente que da conferencias online y qué sé yo, y todo el tiempo hay cosas de esas. Hay incluso hasta convenciones virtuales donde hay distintas charlas y cosas, y vos te metés en un programa como este que usamos para grabar el podcast y las escuchás y podés participar escribiendo y qué sé yo. Quizás sería una alternativa para pensarla y empezar a darle promoción a ese tipo de eventos, que son los únicos que puede haber en cuarentena. Podría ser, ¿eh? No lo descarto. Hay que ver si hay gente que está predispuesta a mandarte una gacetilla de prensa con la información que uno necesita para armar ese tipo de... Bueno, es cuestión de que sepan, por eso digo desde acá que sí. Sí, desde el momento que esas cosas se hacen, digo, se difundan, es cuestión de que nos avisen nada más. Pero tampoco me necesidad para poner la Agenda Argenta. Hoy a las 4 de la tarde va a haber un vivo donde Juan Carlos Nadie va a hablar con el autor del cómic Siki Trucci en tal canal de YouTube. Y bueno, y es que hoy por hoy es lo que hay, es eso o nada, digo. Bueno, o sea, no, y bueno, por ahí el nada. No es una mala opción. Bueno, entonces ya volveremos con Agenda Argenta cuando haya nuevamente eventos. Mientras tanto nos vamos a seguir encontrando así, a lo lejos, en el mundo virtual que resultó un refugio alucinante, ¿no? Tanto putear a las redes sociales, ahora no sabemos qué carajo hubiésemos hecho sin ellas. Muchísimas gracias, Fede, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Fernando García, un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, espero que haya sido agradable tu debut en este espacio. Sí, no, muchas gracias, en serio. Estuvo fantástico estar acá. Muy bien. Y muchísimas gracias, Gonza, por supuesto, ahí haciendo magia para que esto se escuche más o menos presentablemente. Un placer, como siempre. Bueno, nos seguimos escuchando, muchachos, en el próximo podcast. Gracias por todo, por seguirnos y por bancarnos. Será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.